una reseña y me encanta el movimiento. ¿Cómo están todos? Ya estamos en, déjame empezar. Ya estamos aquí en YouTube, ya estamos en Facebook, ya estamos en Instagram, ya oficialmente empezamos el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como siempre, le doy las gracias a Geekly Network por dejarnos transmitir a través de su stream y obviamente a nuestro gran amigo, su nombre es Cosner, pero lo conocemos aquí en este programa como Bárbara Gordon y como siempre a la bellísima Menavox, que se encuentra aquí a mi, ¿qué sería? A mi derecha, que como siempre le doy las gracias. ¡Oli! Tanta tolerancia, tanta paciencia, no solo con el programa, sino también conmigo. Muchísimas gracias, Mena, por estar una vez conmigo. Es difícil, es una tarea difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Y honestamente, cada vez pierdo más amigos, amigas, amigues, lo que tú, como lo quieras ver. Déjame contarte una breve historia de terror, ya que estamos en Halloween. Feliz Halloween a todos ustedes. Estamos un poquito adelantados. Halloween oficialmente en los Estados Unidos es el 31 de octubre, pero aquí ya empezó, ¿no? O sea, desde el 25 ya están haciendo como que las fiestas. Y el día ahora, no, pues oficialmente también es el 31, pero ajá, pues sí, mira, lo que pasa es que aquí este fin es primero y segundo, uh-huh, entonces pues acaba de ser Día de Muertos. Entonces, ya, todas las fiestas de Halloween y eso, pues sí, tienen que empezar desde antes para que no se junte con Día de Muertos. Pues nos estabas comentando que nadie te invitó a Halloween, a ninguna fiesta de Halloween este año. A mí tampoco, no. Pero yo tengo una excelente razón para que, aunque me hubieran invitado a una fiesta de Halloween, no iba a poder asistir, porque mi hermana me invitó a algo mucho, mucho mejor. Me invitó a una semana en Orlando. Vamos a ir a, ¿cómo se llama?, a Disney y a Universal Studios. De seguro nos va a tocar como que el finalcito de Halloween. Entonces, aunque no vayamos a lo que son en las noches de Halloween de Universal Studios, que supuestamente son la onda, pues nos tocará ver como que lo último que esté flotando por ahí. Y bueno, hablando de historias de terror, te iba a contar una historia. Vas a ver al Drácula sensual. De seguro, bueno, y si no, pues yo seré el Drácula sensual. No, de hecho, ¿sabes qué? Sí, ya en Halloween, en Universal Studios, ya abrieron lo que es el universo épico o el Epic Universe, donde ahí van a tener todo lo que estaban planeando para el universo cinematográfico de el universo oscuro o el Dark de Universe. Entonces, todos los que monstruos. Ya no fue. Exacto. Todos los monstruos de Universal ya se encuentran en el Epic Universe de Universal Studios. Pero lo más importante que me gustaría comentarles acerca de historias de terror, de seguro tú la conociste, mi buena amiga Daniela Torres, ¿te acuerdas de ella? En algún momento la invité al programa múltiples veces. Ella fue mi amiga estamos hablando desde 1998. Wow. Imagínense el aguante. Cuando estábamos yendo a la escuela de actuación, nos conocimos, me odió, como suele suceder, me odió la primera vez que me vio, me odió por varias semanas y después se volvió mi mejor amiga, como igual suele suceder. Imagínense, desde 1998 éramos amigos y no sé qué hice el año pasado que literalmente no he vuelto a saber de ella. Si está viva, si está... Si está viva, si está muerta, no tengo la menor idea. Imagínate. No, cállate. Yo siempre le decía, eres la única mujer que me aguanta, tú, mi hermana y mi mamá. Y mi mamá y mi hermana están a punto de tirar la toalla, pero tú ahí sigues y te lo agradezco. Y nada, el año pasado ya fue too much. Entonces, no sé cuándo. Daniela se salió del chat de tus amistades. Pero sin decir bye, o sea, nomás fue así un corte absoluto. No me ha bloqueado, lo cual me sorprende, pero... No, pues es que luego así pasa con las amistades, ¿no? De toda la vida, no. Como que dejas de saber de ellos por muchos meses y sí, de repente sí. Aparecen como que, ah, hola. Yo sé que lo único que necesita es tener una mala relación. Que ella obviamente, al igual que yo, está atraída increíblemente hacia todas las red flags del planeta. Mientras más red flags vea, más va ahí como ¿cómo se llama? ¿Qué? Sí, dice aquí Bárbara Gordon. Saludos a los aún amigos vivos de Joey. Hay cada vez menos. Neta, cada vez menos. Ustedes dos son dos de los pocos que hay y a ver cuánto tiempo más me aguantan. Porque déjame decirte, hoy por poco me manda mucho el demonio nuestro buen amigo Bárbara Gordon, porque me estaba mandando constantemente el mail para poder entrar al estudio de Restream y nomás no entraba. Pero bueno, entonces, ¿tú tienes alguna historia? No, es tu culpa. algunas historias de terror. De terror tengo. De amistades, no. De amistades, no. De terror, sí. Pues les conté que tenía un ente en mi casa, ¿no? Hace poco, pero ya se fue. Ah, ok. Qué bueno, qué bueno. Porque yo recuerdo una película muy, muy buena llamada igual El Ente, donde el ente no se iba y hacía cosas muy obscenas con la dueña de la casa, que esa era buenísima película. Si no la... Ni siquiera me tocó uno así. El mío no era nada, nomás paseando por la casa. Y cuando ibas en la noche por agüita, pues sí, pasaba y tú, creo que ya no quiero agüita. No me digas, ¿en serio? Sí. Yo creo que estoy tan cerrado a esa parte de mi cuerpo, a esa parte de mi mente, que si hay algún tipo de presencia a mi alrededor, no la siento. Lo más cercano fue cuando falleció mi papá, fue en 2010. A propósito, me quedé durmiendo en su casa, en su cuarto. No solo en su casa, sino en su cuarto. Porque dije, si me va a asustar, que me asuste una vez. O sea, prefiero estar flojito y cooperando a que me agarre un día desprevenido. Y no, nunca lo sentí. O sea, dije yo, de seguro estaba aquí regañándome porque era su pasatiempo favorito. Pero bueno, ¿qué te parece si ya nos lanzamos directo a lo que son, pues digamos, lo que ocurrió durante la semana? Las cosas que vimos en la semana. Y después ya nos lanzamos directamente a la recomendación de cómics de terror. Bueno, cómics. Como todos saben, lo mencionamos la semana pasada. Y sí, fue real, existió y ya está en vivo y a todo color. Ya lo pueden conseguir en su tienda Sanborns favorita. El cómic de Blue Demon Jr. ya está a la venta. Ya lo leí, está muy bonito aquí. Como podrán ver, la portada está espectacular. No sé si notan, muy, muy estilo 90s Marvel, que tiene así como que, ¿cómo se llama? Algo especial en la portada. Tiene como que una... ¿Como metálico? Es como un plástico sobre la portada, y este plástico es un glossy que hace que se vea más bonita la portada. Como todos saben, está coloreada por Alex Sinclair, colorista de el mismísimo Jim Lee. El arte está precioso, y para las personas que ya conocen el trabajo de nuestro amigo Rulo Valdés, no sé si notarán que casi cada proyecto que él hace como que modifica y cambia su arte. Desafortunadamente, yo llegué a las 3 en punto, que fue a la hora que nos habían citado a todos, pero por cuestiones de no sé qué sucedió, la plática, la conferencia, la presentación de todo empezó tiempo atrás. Entonces, como desde las 2 de la tarde empezaron como que ya a hablar acerca del cómic, presentar toda la historia del cómic, presentarse entre ellos, etcétera, etcétera. Y pues cuando llegamos todos los que éramos, digamos, prensa de cómics, a las 3 de la tarde, ya todo había pasado. Ya estaba la fila. Ya estaban recogiendo. Casi, casi. Ya estaba la fila para la firma de autógrafos, que aproximadamente duró una hora. Estaba ahí todo el equipo creativo. Estaba no solo en Blue Demon, también estaba el hijo de Blue Demon Jr., estaba, ¿cómo se llama? Rulo Valdés, Óscar Amador, que es el escritor, y Giovanni Arévalo, muchos de ustedes lo recuerdan de Marvel México. Uh-huh. Él estaba ahí de editor, ¿no? Trabajando con este grupo. Obviamente yo conozco a todos ellos, no los quería molestar mientras estaban firmando, me puse a platicar con todos mis amigos que estaban por ahí, los pocos que me quedan, pero estábamos platicando ahí acerca de esto y aquello. Me fui a comer, regresé, y ya afortunadamente por, pues igual, haber sido amigo de estos chicos creativos por tantos años, yo no tuve que hacer fila. No solo me dieron mi ejemplar de Blue Demon Jr. y se los agradezco, estoy muy contento con él. Es uno de los pocos cómics mexicanos que tengo en español en mi colección, déjame decirte. Y obviamente todos me firmaron. O sea que no tienes las crónicas de Fátima. No tengo. Jagger no se va a enterar. No tengo cómics en español en mi casa, con la excepción de cómo se llama de Blue Demon. Mira, y justo no lo metimos en las recomendaciones de hoy. Debimos meter las crónicas de Fátima. Crónicas de Fátima. Entonces es que estábamos pensando, es que eso es de Millennium Comics, que fue una empresa mexicana. Momentum, ¿no? Momentum. Ellos estuvieron, al menos yo me acuerdo de haberlos visto dos a tres veces en La Mole. Tenían un stand bastante amplio y todo. Uh-huh. ¿Sí? Pero Pero es que una de las cosas que también afortunadamente vi cuando estaba platicando ahí con mis amigos, el equipo creativo de Blue Demon Jr., me dijo Oscar Amador, ¿cuándo nos invitas a tu programa? ¿No? A ver, para que empezara una entrevista. Y le dijiste, ni al caso, somos tres. No, yo lo que le dije fue, o sea, neta, me encantaría, pero déjame preguntarle a Rulo, porque Rulo tiene su propio programa aquí en Geekly Network. Entonces dije, pues no sé si quiera o sea necesario, porque dice, pues tal vez quiera la premisa para él, ¿no? Pero no sé, me dijo Rulo que encantado, Oscar, dice que encantado. Entonces, pues lo que vamos a hacer, me voy a ir de vacaciones, regreso en una semana, y pues a ver si nos podemos coordinar para igual hacerlo todo en un horario que todos podamos, igual lo hacemos por esta transmisión. Y pues ya que nos cuenten, porque una de las cosas que acabas de mencionar de Momentum Comics con las crónicas de Fátima y lo que hemos visto a través de todos los años aquí en México es que creo que hubo una industria del cómic en los 70s, inicio de los 80s, pero desde, no sé, 84, 86 hasta acá, ha sido muy difícil mantener una industria del cómic original. Nomás no levanta. Cómic traducido, llámese, pues estuvo Vid, Cámite, ¿cómo se llama? Han habido varias, Marvel México, ahorita Panini. O sea, siempre ha habido alguna empresa, alguna editorial que esté, ¿cómo se llama? Traduciendo cómics americanos y trayéndolos aquí a México, al mismo también que tenemos cómic directo de los Estados Unidos, tenemos cómic en inglés, pero el cómic mexicano, producidos por mexicanos en español, siempre ha sido como escalar el Himalaya. Aguantan un año, aguantan dos años y después se van. O sea, tenía un grupo de amigos que ya no son mis amigos, que igual tenían su propia editorial, estaban sacando un cómic estaban produciendo tres cómics bastante, bastante interesantes y ya implotaron porque nomás no hay lana, ¿no? O sea, con solo pagar lo que tienen que pagar en todas las convenciones para tener su mesa y vender, o sea, sacaban para lo que se gastó ese día, pero no para producir el siguiente número, ¿no? Entonces, creo que es uno de los problemas con el cómic en México. Afortunadamente aquí los chicos, pues tienen un sello reconocible, que es Blue Demon, entonces ya tienen como un plus, y dos, que tienen un punto de venta nacional, que es Sanborns. Y creo que lo tercero y más importante es que, o sea, todos los mexicanos nacimos con el enchufe de vamos a ser fans de la lucha, aunque le entendamos o no. O sea, yo nunca había... Es de nuestros genes. Yo nunca, en México, en Cancún, donde yo crecí, nunca había yo pisado una arena de luchadores. Nunca había visto lucha libre en vivo y a todo color. Pero tenía un grupito de amigos, larguísima historia, que ellos sí sabían algo de lucha. Lo que me explicaron, pues básicamente era, pues dos tipos se ven en un ring y se golpean, ¿no? Era como que lo más básico. Pero cuando yo vi las máscaras, me enamoré. Y en ese entonces, cuando yo estaba creciendo, había un álbum que tú conseguías en cualquier tienda a esas tiendas así de chucherías, y te comprabas los sobrecitos con las postales, con las máscaras. Y pues la onda era llenar todo el álbum. Y nomás, cada vez que yo llenaba, estaba yo feliz viendo todos y cada uno de los de las máscaras y lo complejas que eran y lo bonitas que se veían y los coloridas que eran. Me recordaban en automático a los superhéroes, ¿no? Entonces, como que me enamoré de la lucha libre hasta que fui a ver la lucha libre en persona y vi la sangre y dije, ¿qué es esto? Era demasiado para mi cerebro tan fresa. Y ya fue la primera y última vez. Pero yo creo que ese tienen a su favor y les deseo toda la mejor suerte. Pero chicos, se los digo a todos los que nos están escuchando y a los que nos escucharán más adelante en YouTube o en Facebook, si quieren que existan más, hay que comprar. Apoyen. Oye, ¿qué tal si el próximo... Uh-huh. O sea, ya que vuelvas a ocasiones, pues dedicamos también como un rato a hablar de qué tal nos pareció ¿Este número? Número sí. Obviamente tú ya pediste el tuyo, ¿no? O sea, tú ya exigiste que te den, pues, por la misma amistad. No, yo voy a ir, no, yo sí lo voy a ir a comprar. Yo acá diciendo, hay que apoyar el cómic mexicano, a mí me lo regalaron. Sí, no. Yo sí lo voy a ir a comprar. Y pues ya, ahí lo mencionamos, damos nuestra reseña en el siguiente programa. Bueno, yo ya, me acuerdo que le estaba presumiendo a todos mis amigos que como yo tuve que dar la, como se recordarán, yo tuve que dar la conferencia en la Comic-Con de Blue Demon, tuve que leer el cómic con anticipación y lo leí pues, mucho, antes de que muchas personas. Y se lo estaba presumiendo a mis amigos, en Everardo Ferrer, que es un gran fan de la lucha libre, y a José Miguel Alba Marquina, que otro gran fan de la lucha libre. Les estaba contando, yo ya lo leí, ¿y cómo tú? ¿De qué privilegio gozas? Y, pues, conozco a Rulo Valdés, cállense, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, chicos. Me divertí bastante. Desafortunadamente llegué tarde, aunque llegué temprano a la conferencia. No pude ver nada. Desafortunadamente, Mena tenía trabajo y tampoco se pudo presentar. Sí, sí quería ir, pero, o sea, salgo a las 4:30. Dije, pues igual corro y alcanzo el último. Pero ya cuando me dijiste, no, paso esto, dije, ay, ya. A las 4:30 yo estaba regresando de mi casa. A las 4:30, porque ya no había nada, ya habían terminado la fila y todo eso. Pero bueno, a ver, nos vamos a la siguiente imagen, mi queridísimo Costner. Vamos a ver, esto lo puse para ti. Halloween, uno de los monstruos, monstruos clásicos, Guillermo del Toro, Frankenstein. Cuéntanos. Para empezar, la película... La película va a ser en Netflix, entonces está solo en ciertos cines... dando rondas aquí en México, ¿cierto? Sí, sí, sí. De hecho, creo que ya no. No sé si todavía la alcanzan a ver esta semana. Pero pues chequen, las carteleras. Está en poquititos cines. La semana pasada les comenté, ayer fui a ver a Cinemas World Trade Center. Entonces chequen si ahí todavía está. En la Cineteca Nacional también estaba. Y me parece que en el Cinemex Casa de Arte también iba a estar. Entonces, por ahí chequen. Y si no, pues ya la verán la siguiente semana en Netflix. Pero, no, hasta dentro de 2 semanas, me parece. Pero, neta, si pueden, sí, véanla en el cine porque lo merece. No va a ser igual verla en sus casas, se los aseguro. Y, pues, ¿qué me pareció? Me gustó muchísimo. Sí me dio toda la fantasía gótica que esperaba. Okay. Es Guillermo del Toro, o sea, imagínate Frankenstein de la mente de Guillermo del Toro. Está perfecta, tiene algunos cambios de la historia original, pero bastante bien, o sea, nada que rompa con la historia, que modifique la naturaleza del cuento. Entonces, todo muy bien. La historia es larga, bueno, dura 2 horas y media. Casi 3 horas la película, o sea, está larga y aparte tiene como un pace como lento, o sea, no... Ok. Ajá, la novela es así, también es así muy paso por paso. Bueno, de hecho, yo me acuerdo haber leído Drácula de Bram Stoker y también es así, tiene un tempo lento, pero bueno. Sí, entonces eso pues se esperaba porque si no es una historia, digamos que de acción y tal, ¿no? Entonces, pues, es un poco lenta, pero se disfruta, porque, ay, mira, pues, justo lo estaba, como la vi, me puse, bueno, no ven, pero me puse a leer otra vez Frankenstein, porque quedé muy, muy en el mood, Frankenstein. Entonces, acá, a darle otra vez su leída de cada año, yo creo. Okay. Y Drácula también, es de que, ay, no tengo nada que hacer, voy a leer Drácula. En referencia a estas películas, por decir, en el caso de Drácula, una historia de amor de Luc Besson, tú la viste primero y te dije, ¿cómo la comparas con la de Francis Ford Coppola? Que igual también mete mucho de romance, pero igual mantiene más de lo gótico. Yo creo que la película pues, más emblemática, al menos inicio, bueno, finales de los noventas, inicio de los 2000s, fue la de ¿cómo se llama este gran director? Kenneth Branagh, que también hizo su versión de Drácula, de Frankenstein, con Robert De Niro como Frankenstein. Bueno, como el monstruo de Frankenstein, y él mismo, Kenneth Branagh, como Victor Frankenstein. Yo me acuerdo que vi esa película, igual visualmente se me hizo muy atractiva. No me encantó Robert De Niro como como el monstruo de Frankenstein, porque carga mucho bagaje cuando ves a Robert De Niro. Pero me encantó, por decir, Kenneth Branagh como Victor Frankenstein. Me encantó como que se va a la locura, pero suavecito, no se va así como que de lleno. Se me hizo interesante la película, pero no me encantó. ¿Cómo la comparas esta versión de Guillermo del Toro con la de Kenneth Branagh? Muy superior. Ok, ok. Sí, me gustó mucho más. Creo que por la atmósfera. Bueno, en la anterior también sí me gustó la atmósfera. Pero aquí sí es como de que dude, o sea, terror gótico, así, a la perfección. O sea, cada detalle, justo por eso te digo, aunque es como lenta, la disfruté muchísimo porque en cada momento estaba viendo algo en la pantalla. O sea, el castillo de Víctor Frankenstein, cada cosita que había en el castillo, todos los detalles, la arquitectura, toda la escenografía. Cuando ves también como su laboratorio con sus experimentos, todo es perfecto. Está hermoso. Y la actuación de Oscar Isaac como Víctor Frankenstein, 10 de 10. Wow. Bueno, es que Oscar Isaac... Sí, mira. Es raro verlo trabajar mal. Neta, es raro verlo trabajar mal. Creo que la única vez que no me ha gustado fue como Poe Dameron en Star Wars, pero no fue culpa de él. Pero en la... No fue culpa de él. Especialmente en la primera sí. En la primera sí, yo lo amé. Mira, aquí lo tengo en todas sus versiones. Porque, yo amé a Poe Dameron. Para pero que lo arruinaran primera. En la siguiente película, sí, en la siguiente lo odié. Dije, ¿quién es este hombre? ¿Quién eres tú? Porque no eres mi amado. Tú no eres mi amado. Sí. Pero en Frankenstein me encantó, Todo, mira, la peli se divide en dos partes. Sí, sí. O sea, tenemos el punto de vista de Víctor Frankenstein, primero. Y pues ahí ves como el lado justo monstruoso, ¿no? El querer jugar a ser Dios... la falta total de humanidad, de ética, al querer pues crear vida artificial, ¿no? La inteligencia artificial que te dijera yo. Y la segunda parte, bueno, ya ves la creación del monstruo, todo, y ya la segunda mitad de la película es el punto de vista de la criatura. Y ahí pues ya es como justo el lado humano, cómo tiene que aprender qué es, qué rayos soy en este mundo no sé por qué estoy aquí, no sé cómo llegué, quién soy, qué soy, como toda esta parte filosófica y pues ver que pues sí hay monstruos en este mundo, pero pues él no era el monstruo. Mezclo un poquito la historia de The Bride of Frankenstein, que es con Mia Goth. Tenemos a Mia Goth, que es el interés romántico. Está muy bonito, es muy poquita la interacción que hay entre ellos, realmente son 2-3 escenas, son momentitos los que tenemos ellos juntos, pero funcionan muy bien. O sea, sí me gustó muchísimo la interacción entre Jacob Elordi, que es el monstruo, y Mia Goth, que es Elizabeth. No tenemos la novia de Frankenstein, pareciera, ¿no? Como va la historia, dices, me van a dar a los dos, pero no. Pero muy bien, o sea, me gustó, me quedé satisfecha con lo que nos dieron de ellos dos. El trabajo de Jacob Elordi, yo desafortunadamente solo lo he visto en dos cosas que no siento que demuestran su trabajo actoral. ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Cómo se llama esta maldita serie buenísima que está en... Euforia. Euforia. En Euforia es nomás el patán. Y estoy usando la palabra más suavecita que podría usar con él. Entonces, es muy repetitivo su papel. Y después también lo vi en The Kissing Booth, no me preguntes por qué, donde también su personaje es muy limitado a nivel emocional. Aquí podemos ver un poquito más de su trabajo actoral o igual está limitado porque no puede hablar o no puede hablar correctamente, está empezando como un niño, y etcétera, etcétera. Ah, justo empieza como, pues sí, un poquito como... Pues no tan niño, o sea, pero sí, pues de que no aprendiendo solo, aprende a hablar o todo esto, pero evoluciona muchísimo el personaje como en un ratito y sí podemos ver bastante de su talento. Ok, ok. Muy bien. Y aparte se avienta unos diálogos que tú dices, ¡lo amo, corazón! La quiero ver, la quiero ver. Estaré muy pendiente. Sí, el diseño, fíjate que no me encanta. El diseño como del monstruo. Ya. Creo que ninguno. Es que sí, como que la imagen de Boris Karloff es tan icónica. Ahorita ya es como de chiste, ¿no? Ahorita ya es una caricatura. Pero sí me no sé, sí me gusta, pero no me encantó, así como nos pasa a todos. El Conde Orlok, por ejemplo. Nos pasa a todos, como si me, por decir, Bela Lugosi, no importa qué tan chido es el Conde Orlok, pero Bela Lugosi, la imagen de Bela Lugosi como el Conde Drácula, es la imagen que todos pensamos. Y si nos las cambias, como lo hace Francis Ford Coppola en su versión... en su versión de Drácula, ese es Fred Gwynne de los Monsters, pero cuando lo hace Coppola modifica a su Drácula para que se parezca más a Vlad Tepes y también para que se parezca más al libro, yo en automático dije no, ese no es mi Drácula, mi Drácula es Bela Lugosi. Y lo mismo creo que pasa aquí con Boris Karloff, que se pone tan icónica la imagen que es difícil quitártela de encima. Sí, pues ponle tú que no... no sé si es como que no pueda quitar esa imagen de mi mente, o más bien, porque era Guillermo del Toro, esperaba ver un monstruo como muy... Ya. Muy a su estilo, muy épico, y siento que no tanto. Aparte, ya cuando la veas me dices, pero a mí ya Desnor nos sacaba un poco de onda, que sentíamos que cambiaba el maquillaje. Como que de una escena a otra, como que de pronto se notaban mucho las cicatrices. Ya. Y en otra escena solo se veía blanco o como azuloso. Y no veía cicatrices. Y luego otra vez ya tenía las cicatrices marcadas. Yo siento que era el efecto de las luces, que cuando el monstruo mostraba ira, como que estaba agresivo, había un reflejo en sus ojitos, como que había luces rojas que reflejaban como los ojos así medio monstruosos. Y se notaban más las cicatrices. Veía más como verdoso o azul. Pues sí, puede ser. De hecho, y con te refieres a las imágenes, o sea, bueno, o digamos que el maquillaje fuera más épico, en automático pienso en algo como el laberinto del fauno, que todas las criaturas ahí son, o sea, te causan... O el sensual hombre pez, o Hellboy. También. Sí, exacto. Sí. Pero y bueno, esto está como muy sutil, pero... Pero no, bueno, me encantó. Le doy un 8.5. Ah, pues está bastante bien. Sí, no, espera, tú es 10. Pero este es un 8.5, me gustó muchísimo. Wow. Ya cuando salga en Netflix la voy a ver otra vez. Sí, yo creo que la voy a tener que ver obviamente hasta Netflix, pero voy a estar de vacaciones el día que salga, que es el 7. De seguro la voy a tener que ver en mi iPad, porque la voy a descargar. La voy a estar viendo en mi iPad en mi vuelo de regreso. ¿Cómo que no les voy a traer nada? Claro que les voy a traer algo. Me traes algo de Jack. No, pero sabes, bueno, de seguro va a haber algo de Jack, pero sí sabes que tanto en Universal como en Disney, pues hay cosas de Marvel, por ende hay cosas de X-Men. Entonces déjame, si veo algo bonito de Psylocke o de Rogue, te aviso. Porque, de X-23. Te busco algo de Jack, está bien. Va que va, nos vamos a la siguiente imagen, mi queridísimo Costner. Gen V, ya terminó la segunda temporada de Gen V. Debo de decir que aunque la temporada empezó baja, empezó lenta, alcanzó muy buen nivel al final. Me gustó bastante la conclusión. Me está gustando más Gen V que los mismos The Boys. Me gusta mucho el equipo, me gustan mucho las actuaciones. En realidad lo recomiendo. Si no le han dado un vistazo a The Boys, les recomiendo que le den un vistazo a The Boys primero, mínimo la primera temporada. Ya si la segunda y tercera temporada no le quieren echar una vista, no lo tienen que hacer, pero Gen V sí creo que vale la pena. En realidad me está gustando la mucho. La voy a ver. Creo que como no tienen un cómic en qué basarse, pueden ser un poquito más creativos, más libres con el tipo de los personajes. Y de hecho lo que más me encanta es como el personaje de Marie Moreau, que empieza como el personaje que... ¿Es la Morongas? Ajá, exacto, es la Morongas. Como... Ella pensaba que su poder era el peor y el más ineficiente porque necesitaba su sangre o sangre ajena para hacerla funcionar. Descubre que es uno de los personajes más poderosos del mundo. Porque finalmente aquí te das cuenta, todo ser vivo tiene sangre. Y si ella puede controlar la sangre, puede controlar a todo ser vivo al final del día. Me recuerda mucho como alguien como Magneto. Y tú dices, bueno, es como un imán andante. Le digo, sí, pero todo tiene metal. Hasta los seres humanos tenemos metal porque nos arreglan las muelas y ahí tenemos metal. De hecho, hay una escena nos muy bonita. Nos ponen adamantium en los huesos. Tenemos piercings. O sea, yo, uno de los mejores momentos, de ¿cómo se llama? De X-Men primera clase o X-Men first class, es cuando encuentra a alguien que le puede informar acerca de los nazis, y para torturarlo le empieza a sacar a fuerzas en su... La muela. Y el tipo está así todo adolorido y nomás lo ves ahí, torturándolo, jugando con su muela. Y sí. Es que sí. Entonces, qué sádico es Magneto, lo amo. Exacto. Entonces, aquí esta chica puede hacer todo eso y más gracias a que pues, todo ser vivo tiene sangre. Y además puede utilizar... tú ves que la sangre pues igual tiene ciertas cosas en el plasma para curar. Entonces, ella puede hacer que gente sane más rápido de cualquier herida. Entonces, ella está descubriendo que es una de las más poderosas. Lo único que más me friqueó es que no sé qué tanto sepas de The Boys, pero pues hay un personaje que se llama Starlight. Hay un personaje que se llama Starlight. La actriz que interpreta a este personaje era una de las mujeres más hermosas que jamás había visto en mi vida. Preciosa la niña, güerita, una carita divina, un cuerpecito, una lindura de la niña. Pero le pasa como le pasa a todas las starlets de Hollywood. Ven a Mickey Rourke y dicen, por ahí van las cosas, y ya destrozó su rostro, neta. Mi queridísimo Costner, a ver si puedes encontrar una imagen de ella antes de sus operaciones, y ahora ya se ve irreconocible. O sea... Y es una verdadera tristeza, porque era tan hermosa. Pero está súper chavita, ¿no? Era una bebé, estaba en sus 20s. O sea, y la cosa es que se ve más chavita aún, porque tiene una cara tan fresca. Oh. Y ahorita ya se ve bien rara. O sea, no, fea no, pero rara. No rara. Tenía que hacer... Mira, si aquí lo puedes notar, no sé si notas la diferencia... Sí. En la izquierda tiene una cara mucho más fresca, mucho más linda, mucho más como de debutante, entrando a Hollywood. Pues natural, y después, ¿no? De humano. Natural. Y se metió un buen de cosas. Y dices, ¿quién le dijo que era necesario? O sea, ¿en qué momento ella se vio al espejo y dijo, esto no basta? Es como una de las protagonistas de la serie. Si una de las protagonistas de la serie, ¿qué más necesitaba para su ego? O sea, no es uno de los personajes secundarios, es uno de los personajes principales. Pero bueno, pues cosas de Hollywood. Cosas de Hollywood. Pues vamos a la siguiente mucha imagen. No presión. Sé si por ahí. Sí pudiste culpa cargar. Culpa al patriarcado, mira. Totalmente. Culpa al patriarcado. Hombre, yo, hombre blanco, asumo mi culpa. Yo, hombre blanco. Gracias. Yo. Welcome to Derry, no la pude ver. Buenísima. Me encantó. Me encantó. No te voy a arruinar absolutamente nada, pero yo pensé que iba a ser una versión chafona de Stranger Una versión chafona de Stranger Things. Una versión chafona de la película, porque la película, la versión original que sale en televisión, que es una como clasificación PG-13 o algo, o PG, no es lo mejor, pero me encantó. Me encanta la historia, me encanta la construcción de la historia, me encantan las actuaciones, me encanta el actor Tim Curry como Pennywise, no manches. El Pennywise de Tim Curry, nadie le gana. Pero la versión moderna no me gusta, funciona y se ve muy bonita. No le llega a esta original, sí. Es sensual, se Pennywise. Lo que no me gusta de este Pennywise es que no se debe de ver tan de golpe que te asuste. Se debe de ver más tranquilo y después te asusta. Pero los efectos me gustan. ¿Te asusta? Pero está bien lindo. Pues es que, mena, tú recuerda que yo soy bien fresa. O sea, el Pennywise de Curry sí da miedo. O sea, yo todavía... De hecho, no la puedo ver porque traumas en mi infancia. Okay. Y no, desde niña no la he visto completa la miniserie noventera. Pero el de ¿cómo se llama este chavo? El de Bill Skarsgård. Puta, ese sí está, mira, ese sí yo me asomo siempre a las coladeras de llame Pennywise. Bueno, yo lo sentí. Hace muy bonito este diseño. Lo hace muy bien. Me gusta cómo funciona la película. No será una gran película tan buena como la versión de los 90s, que es mi favorita, porque también me gusta mucho que sea. Que sea situada en el presente. ¿Cuánto tiempo me tuve que bañar? O sea, nos teníamos que acompañar mi hermana y yo al baño a bañarnos. Y una vigilaba la coladera mientras la otra cerraba los ojos para lavarse. Ajá. No podemos ir solas porque nos iba a salir Pennywise del lavabo. No, claro. Horrible. Una de las cosas que más me gustó de la versión de los 90s es de la manera en que está estructurada, de que estamos en el presente, nos vamos a un flashback y regresamos, nos vamos a un flashback y regresamos. Algo que no tienen las dos películas de ahora, que estaría padrísimo que alguien las editara de esa forma. Me gustaría, ¿no? Que se vea así. Osvaldo. Pero de que funciona, funciona. Y la serie de It, Welcome to Derry, visualmente es riquísima. Me encanta, como tú mencionas, lo de, ¿cómo se llama este? El diseño de producción. Lo mismo que tú mencionas de la de Frankenstein. Tú ves todo lo que va alrededor y dices, o sea, todo se ve bien bonito. Se ve producción de alto calibre, producción de cine. No es una serie donde todo se disminuye. Se disminuye el nivel actoral, se disminuye el nivel de presupuesto, se disminuye el nivel de cámaras. No. Todo estaba a un nivel cinematográfico. Empieza así como que no sabes qué va a pasar y después cuando agarra, o sea, empiezan las muertes y es sangre por todas partes y es gore por todas partes. Dije, oye, no se están midiendo. ¡Qué bueno! El equipo de niños que se está formando sí me recuerda mucho a los de Stranger Things, pero estamos de acuerdo que los de Stranger Things están basados en los Goonies, están basados en el grupito de It, entonces en realidad todos están plagiando de algo que sucedió antes. Sí, entonces, ya es un trope, ¿no? Como establecido en el género. Muy bien los actores, especialmente el chico, es un chico que es ¿cómo se llama esto? Judío. De todos los niños, sentí que él era el mejor actor. O sea, dije, oye, me gusta su trabajo actoral. Como que sí le estoy creyendo todo lo que está diciendo. Pero en general, todo el grupito de chicos es bastante bueno. Todos actúan bastante bien. Estamos viendo a los, ¿cómo se llama? A los parientes de esa época, de los chicos del presente. Y algo, ¿te puedo matar algo que vi en el qué sucederá? No, sí. Sé lo que sucede en este episodio, pero uno de los personajes que va a aparecer. Sí. ¿Sí? Uno de los personajes que va a aparecer en esta serie, que va a ayudar a estos chicos a seguir adelante, es Dick Halloran, mejor conocido como el viejito calvo que aparece en El Resplandor, que también tiene el Shining. Entonces, él va a salir en la serie porque él es hay una, ¿cómo se llama esto? Él es un ¿cómo se llama esto? Es un soldado y hay un cuartel del ejército en Derry. Y él va a ir y él con sus poderes del resplandor sabe que algo está pasando. Entonces yo nomás dije, qué padre que vamos a ver como que a un joven Dick Halloran, ¿no? El universo de King. Ajá. ¿Qué es lo que vemos en la serie de ¿cómo se llama? The Dark Tower? Que todos los libros de King están conectados. Entonces dije, yo en el momento que vi que iba a estar, dije, no manches, qué padre, vamos a tener al profesor X con un grupito de X-Men sin poderes, ¿no? Se me hizo muy lindo eso, me encantó el primer episodio, no sé si baje de calidad, pero el primer episodio me encantó. Y no vimos para nada a, ¿cómo se llama? A Pennywise, está como Pennywise. Que veremos, lo estamos dejando ahí. Pero lo que también más me impactó, al menos en este primer episodio, lo dirige Andy Muschietti, el mismo director de las películas. Y el mismo director de Flash, que a pesar de que todo el mundo detestó la película de Flash, a mí me gustó, o sea, no es tan mala ni tan buena, pero pues es lo que es. Pero te la recomiendo, vela y tú me dices qué te parece. Ya venga, sí. Sí, pues la tenía que ver este domingo, pero ya no pude porque... Ajá. La vida te interfirió. Sí. No pasa nada. Fue la procesión de Reforma. No, ya. Un caos, no lo hagan. Fue horrible, horrible. ¿Qué pasó? No, demasiada gente. No tienes idea de la pesadilla que era la ciudad ese día, el caos que había. Porque quería ver, hay una Catrina gigante en la Diana. Yo quería ver eso, estaba apagada y tuve que pasar por un mar de gente, un océano de gente para ver que estaba apagada y sí. No, yo de hecho el domingo estaba muy cansado, nomás fui al gimnasio y regresé a mi casa, y todos ustedes saben, me van a odiar porque yo vivo literal, y tú lo sabes, a 2 cuadras de Reforma. Sí. De hecho, no sé qué día fui al cine Y saliendo del cine vi a la Catrina prendida. O sea, qué mala suerte tienes. Pero bueno, vámonos. Ya no sé si pudiste poner la imagen, mi querido Cosner, la imagen que te mandé por este. Ah, sí la puedo poner. ¿Recuerdas que la semana pasada estábamos hablando acerca de She-Hulk y Daredevil enfrentándose sí. en un caso? Y tú nos mencionaste que She-Hulk defiende a Capitán América, está siendo acusado por un crimen y Daredevil lo está acusando. Dije, ok, tengo que ver, tengo que leer. Leí esos tres números, no me gustó el primero, dije, esto es una basura. Me tragué mis palabras porque me encantó el segundo y el tercero también. Y dije, ok, el que estaba equivocado era yo porque estaba prejuiciando y prejuzgando este cómic. Entonces dije, ok, son solo 12 números, porque tú sabes que ahorita lo que están haciendo es que un equipo creativo toma algún personaje, lo escribe por X cantidad de números y después... Se corta ese cómic y después empieza otra vez. Ajá. Solo son 12 números o algo así. Y dije, pues vamos a leerlos desde el inicio. Empecé a leer el número 1. Estoy encantado. Me está gustando mucho. ¿En serio? El arte está medio bizarro. Lo escribe Charles Soule, que si tú lo recordarás, es el creador de The Muse. Estuve leyendo sus Daredevils. Claro. Ajá. No me gustaron sus Daredevils. No me gustó su The Muse. Pero She-Hulk, este cómic de She-Hulk, los cuatro números que he leído, que fue el primero, y los tres números involucrando al juicio de Capitán América, uh-huh. esos cuatro números es lo que debió de ser la serie de Disney Plus. Total, sí. Eso. Pero sabes que también la gente hubiera dicho, yo no quería ver una serie de abogadas, ya la quería ver perrear hasta el suelo, eso hubieran dicho. Es que me está encantando porque... Todo el tiempo ella es She-Hulk. Ella ya quiere ser She-Hulk. Sí, no, Jennifer. Y le gusta. Y disfruta ser She-Hulk. Y va a ¿cómo se llama? Cumple su misión de, como abogada como She-Hulk. Y lo que me está... No sé qué leyó Charles Soule o cuántos episodios de Ally McBeal vio, pero todas las escenas que toman acontecimiento, toman lugar en ¿cómo se llama esto? En la corte, durante el juicio, o cualquier uh-huh. juicio, suena real, suena verosímil. Entonces, estoy viendo todo que... Yo me objeciono, yo digo esto, yo digo aquello, y dije, oye, está funcionando esto, me está convenciendo. Esa es su tarea. Entonces, me gusta, por eso le pedí al buen la ley y el orden. Por eso le pedí al buen Costner que, por favor, nos agregara esto. Gracias, Bárbaro Gordon. Porque en serio me gustaría recomendarla. No será el mejor cómic del mundo, pero es un buen cómic reciente. Y si algo pues tenemos... No es tan reciente. Bueno, de los 2000. Los 2000, ¿no? Ya tiene sus... 10 años, yo creo que es 2015, 2016. 2015-16, sí. Entonces, digo, al menos es un cómic después de 2011, después de 2012, que puedo leer y no sentirme avergonzado de que lo estoy leyendo, porque, o sea, ve lo que te está pasando con los X-Men. No, sí, no. No, pero, esto me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo de todo, pero, o sea, sí recuerdo haber leído al menos 2-3 números, porque pues sí recordaba como que sí los había visto en ese juicio. Uh-huh. Pero sí me acuerdo que estaba divertido y estaba como entretenido. Y el arte sí me había gustado, justo por el arte fue que los empecé lo a ojear, pero sí las tendría que releer porque pues no me acuerdo. Pues mira, yo ni la trama en sí ni la cabeza sería entonces. No, y hasta me gustó por decir en el primer número ella está defendiendo a un a la viuda de un inventor que se llama Jonas Harrow, que él se dedicaba a crear villanos para J. Jonah Jameson. Si estoy en lo correcto, Jonas Harrow es el creador del Escorpión. Ajá. Y el hombre mosca, que son enemigos de, ¿cómo se llama?, del hombre araña. Entonces dije, ¡ay, qué bonito! O sea, que está agarrando el personaje de She-Hulk y le está metiendo más en todo lo que es el universo sí, Marvel. Sí, porque ¿no? Sí se va como muy le escarbó para buscar a los personajes. Ajá, Jonas Harrow, ¿qué onda? Y por decir, desde el número 2 ya está haciendo equipo con Daredevil como amigos. De que son, pues ambos son abogados. Y dije yo, ah, mira qué bonito. Lo va a consultar porque es su compañero abogado. Y claro, si ella quiere hablar acerca de golpear, pues va a hablar con Ben Grimm, que es su amigo. Si quiere ir de compras, va con Janet Van Dyne, que es The Wasp. Pero si quiere hablar de su trabajo, pues obviamente va a hablar de también este... con sus amigas chiavas puede hablar de golpear porque son rubias. Pues sí, pues, ¿cómo se llama? Carol Danvers ha de ser su mejor amiga. Ambas fueron Avengers juntas, pero cuando quiere hablar de su chamba, que es ser abogada, ¿con quién va? Pues vas con Matt Murdock. O cuando ¿no? quiere... También. Pero bueno. Cuando ya quiere coitorrear, que te dijera. Pues también con el Matt Murdock. Ay, es que Matt Murdock. Yo también acudiría a él, a sus servicios pues, de... Supuestamente dice Frank Miller, postula, que la razón por la que él tiene tanta suerte con las mujeres es porque gracias a sus, ¿cómo se llama? A sus sentidos, él sabe exactamente qué tiene que hacer para llegar al punto que las niñas necesitan. Porque, o sea, puede literal todo. Puede, con sus manos, puede ya, sentir lo que están sintiendo. Ya, Joey, que estoy ovulando. Basta. Nos vamos a la... ¿Qué les parece si nos vamos a las recomendaciones de cómic de terror que tenemos? ¡Ay, ya! Bárbaro Gordon no está ayudando. ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor! Pues bueno, ya que vamos a hablar acerca de Halloween, qué mejor que empezar con Batman y con cómics que tienen el nombre de Halloween en el título. Obviamente, de un lado tenemos las tres primeras historias de Batman en Halloween, que salieron en Halloween en sus respectivos años, escritas por Jeff Loeb, dibujadas por Tim Sale. Ellos se volvieron muy buenos amigos cuando hicieron la miniserie de Challengers of the Unknown, que nadie leyó. Yo tuve la oportunidad de leerla. Y ellos pidieron el favor de que pudieran hacer un especial de Batman en Halloween. Lo hicieron, tuvo tanto éxito que al siguiente año hicieron otro, al siguiente año hicieron otro, y al cuarto año les dieron una miniserie de 13 números llamada Batman The Long Halloween. Si no han leído Haunted Night, en serio se los recomiendo. Son historias cortas, son historias al grano, son historias con mucho que tiene que ver acerca de la temporada. Son muy divertidas y obviamente tienen a los villanos clásicos de Batman ahí. Está Poison Ivy, está Joker, está Mad Hatter, etcétera, etcétera. El arte está precioso, es muy interesante el arte y es lo mejor que ha escrito Jeff Loeb en muchos años. Es sus historias de Batman, sus historias de este Batman Long Halloween y las historias de color que hizo para Marvel como este, Spider-Man Blue, Captain America White, todas son fantásticas. Desafortunadamente, cuando no trabajaba con Tim Sale, sus historias no eran tan buenas como podemos ver con Batman Hush, que es divertida, más no buena. Obviamente ya leíste las dos. ¿Sí leíste las historias de Halloween o solo Long Halloween? Solo Long Halloween. Okay. ¿Qué te parece? ¿Te gusta esta...? Sí, sí me gusta mucho. Sí, es este... Yo creo que sí, mi historia favorita de Batman. A mí una de las cosas que más me gusta es cómo vamos a... Vemos todo el año y cómo alguien está muriendo en cada día festivo. Y le dan como que un giro muy bonito, ¿no? Tanto en la portada como en la página final. Y le sufre, o sea, si nos echamos todo el año descifrando este misterio. Lo bueno, como era su segundo año activo, o segundo año, tercer año activo, pues en realidad, que no sea la mejor versión de Batman, pues no está tan mal, ¿no? O sea, eso, sí, pues era su primero o segundo año, porque se establece que su tercer año es cuando hace equipo con Robin, y no hace equipo con Robin hasta Dark Victory, que es la secuela. Entonces, todo este año podría ser su primer año, o finales de su primer año, inicios de su segundo año. Buenísima la serie, 10 de 10, la amo, me encanta, la he leído en mil veces. Y hasta cositas que no tienen nada que ver, como por decir, cuando se enfrenta está con su peli. Está su peli, está que me peli. Me gusta secas, no tanto como el cómic. Pero a mí una de las cosas que más me gusta es que, por decir, cuando se enfrenta con Solomon Grundy, me acuerdo que al final... descubre que pues es una bestia, en realidad no tiene malas intenciones y va y nomás le deja un plato de creo que se enfrenta con él en noviembre y le deja un plato de ¿cómo se llama? De pavo, porque pavo. Es acción de gracias, pero excelente cómic, si no lo han leído, por favor, háganse un favor a ustedes, no a mí, léanlo. Obviamente tenía yo que meter algo de zombies y qué mejor que Walking Dead. ¿Has leído Walking Dead? ¿O solo has visto la serie? No, sí he leído el cómic. Lo dejé de leer por ahí de... Así un ratote. Me gustaba bastante. De hecho, sí, es muy superior a la serie para mí. Ya después también pues la serie me perdí. Le perdí el paso y... No. Pues yo siento que en el caso de la serie, yo le perdí el gusto desde muy temprano, porque luego se volvía, agarraban algo muy insignificante y lo crecían a toda la temporada o a menos a 6 episodios y ya te cansaba, porque era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, Y papá, estaba padre, ¿no? Porque justo como ir viendo el cómic y después que salía ya como la serie que querías ver cómo iban a adaptar Ya. cada partecita y era como, De hecho, todo lo que hicieron no con el fue tan épico. gobernador. Todo lo que hicieron con el gobernador me gustó más. Fue cuando yo sentí que la serie despegó. Pero siento que ya para cuando llegamos ahí por Negan, se volvió tan famoso el actor que interpretaba a Negan, se volvieron tan famosos otros de los actores que ya no los mataban. Entonces yo digo, pues ya no son el Walking Dead, porque pues, todos viven. O sea, no matan. Tenían que presentar nuevos personajes para matar a los nuevos personajes. Sí, bueno, en general, ¿no? Como que ya después solo era, trataba de los humanos y la Sí. sociedad. Y ya los muertos, los Walking Dead ya eran como el fondo. Veías pasar un zombie de repente y sí era como, Te voy a contar a algo esto yo que no vine. te va a hacer enojar. Estaba yo en San Diego, estaba en la Comic Con de San Diego, obviamente, y el domingo es cuando es el día de ofertas, porque todo el mundo quiere deshacerse de todo lo que tiene ahí para no tener que andar cargando cosas de nuevo a su lugar de origen. Entonces estaban dando 5, ¿qué era? 5 TPs por $20. 5 TP, repito, 5 TPs por $20. Un TP de Walking Dead, uno, te cuesta $19.99. Entonces, te estabas llevando 5 TPs, o digo, estabas pagando uno y te estabas llevando 4 de regalo. Me puse a buscar, encontré el TP del 1 al 5 de The Walking Dead. Del 1 al 5. En 5 por $20. Dije, voy a llevarme solo el 1 y el 2. Y voy a conseguir otras cosas más, porque vi muchas cosas que me gustaron. Agarré el primero y segundo de TP, de Walking Dead. O sea, estamos hablando de como 12 números. Agarré otros TPs, no recuerdo cuáles, pero agarré otros TPs que quería, pagué mis $20 y me fui. Llegando acá, me pongo a leer los TPs, los odié tanto que los regalé. No, ¿sabes cuánto podrías ganar ahorita? Nunca ¡Qué dije que era. bueno! Se los regalé en una conferencia de Comic Manía, o sea, los regalé ¡No! para Ay, conseguir. bueno, pues suertudos los que ahorita tienen del 1 al 5. Bueno, nomás fue ¡Ay! el 1 y el 2, el 1 y el 2, A pero un 2. originales, o sea, o que tal vez sean Aparte, segunda son impresión, pero sí. buenos, se ha sido, duró muchísimos años. Como hasta Sí, sí, el sí. 18, 19, o Sí, todavía sí, más, sí. no sé. Es que se leían muy rápido, porque, o sea, de la manera que Sí. escribía Robert Kirkman, o sea, te podías echar como 6 en 10 segundos, porque era como que, no sé, y sabía crecer a los personajes, y los personajes eran entrañables y todo eso, pero a mí simple y sencillamente nunca me atrapó. Y que fuera blanco y negro, que al principio lo hicieron por cuestiones de dinero, pero yo siento que al final sí les sirvió, o sea, ayudaba a que fluyera mejor esa serie. Iba, sí. Pero bueno. Salía más rápido. Y bueno, vámonos a lo siguiente. Y obviamente, si vamos a hablar de zombies, de un lado tenemos a los Marvel zombies y de otro Ay, lado tenemos espérame. a Ya. Deceased. Dime una Sí. cosa: leíste Marvel Zombies, ¿cierto? Y a ti te gustó Sí. bastante, ¿no? Sí me gusta. Deceased también, también cuando estuvo saliendo, sí estábamos. Con Jagger en algún programa que hacíamos, justo estábamos reseñando Deceased en aquellos tiempos. Mira, mi corazón Marvelita no me va a dejar aceptarlo, pero creo que en esta ocasión se la lleva Deceased. Pero no le digas a nadie que yo admití Total, eso. no, no, no, totalmente de acuerdo. Diré que es mi mala influencia que te está afectando. Marvel Zombies, múltiples veces traté de leerlo, múltiples veces, no podía pasar de la página 5. Siempre encontraba algo que me lo impedía y creo que finalmente lo entendí. Como tienes a los héroes siendo infectados por este virus alienígena, básicamente los zombies o los superhéroes zombies son los protagonistas. Y yo no es lo que yo Sí. quería ver. Yo lo que quería ver es a humanos o mínimo héroes aún humanos enfrentándose a hordas de Marvel zombies. ¿Okay? Entonces, como no me dieron eso y me querían vender a los infectados como protagonistas, siempre repudié ese cómic y nunca me gustó. Deceased, no lo quería, no lo quería leer porque pensé que iba a ser una mala imitación de Marvel Zombies. Desde el primer número lo amé, devoré toda la miniserie y todas las miniseries que han salido después. Han salido miniseries cortas de como dos números o tres, han salido especiales, han salido más series, he leído todos, he amado todos y cada uno. Cuando se enfocan en los héroes, cuando se enfocan en los villanos, cuando se enfocan en Batman, cuando se enfocan en Superman, cuando se enfocan en sus hijos, he leído todo lo de Deceased y lo he amado profundamente. Cuando matan a héroes que me gustan, los odio, pero los amo también porque dije, qué padre que le están dando oportunidad a héroes o villanos menos conocidos, porque si no, los héroes como Hal Jordan o Green Arrow o Batman, etcétera, van a dominar y van a poder arreglar todo el problema. Qué bueno que le están dando oportunidad a estos héroes menos conocidos. Amé cada número, adoro esta serie. Si no la han leído, en serio, léanla. Marvel Zombies no le llega. El arte está precioso, las historias son geniales. El arte sí está muy bonito. Es precioso. Es que creo que sí es superior a Marvel Zombies en todo aspecto. Creo que, por ejemplo, en Marvel Zombies hay como un poco más creatividad en cuanto a lo que hacen los zombies superhéroes. Claro, ok. Que también está muy, muy bobo a veces, pero como que ahí se alocaban más. Y en DC sí está como más... ¿Lógico? Un poco sí, ajá. Sí, acá sí está bien pirado, pues son súper, súper humanos. Se dejaron ir como hilo de media. En DC está más aterrizado. Sí, ajá. Mucho. De hecho, me gustó mucho cómo empieza todo, porque yo dije, ay, ¿cuál va a ser el origen de todo esto, no? Y es algo tan básico que hemos visto en tantos otros cómics, que es Darkseid buscando la fórmula de antivida. Y decide que el que lo tiene, o lo tiene dentro, o alguna parte, es Cyborg. Cyborg. Entonces, empieza a explorar a Cyborg, sin querer infecta a Cyborg, y Cyborg se vuelve como el primer zombie, el paciente cero. El cero. Y él infecta toda la tecnología de la Tierra y todos estamos rodeados de tecnología. Entonces, si estabas viendo tu celular, estabas viendo la televisión, estabas por teléfono, estabas en una calculadora, en automático te infectas. Y dije, qué padre que zombie igual a antivida. Y dije yo, wow, ya me lo vendiste bien bonito. Me encantó Deceased. En serio, si no han leído Deceased, denle una oportunidad. Y créanme, así como Mena, que es Marvelita 100%, vas a decir, te quiero Marvel, pero ahorita sí, te comieron el mandado. A ver, sí. Otra muy buena serie, esta ya la hemos hablado. De pronto también es más fácil, ¿no? O sea, siento que Marvel Zombies también de pronto es demasiado lo que tienes que ver. Y DC, esta es más fácil seguirle. Más digerible, sí. Sí. No, y además en Marvel Zombies llegó un momento que se engolosinaron y era más y más y más y más y cada vez más ridículo, ¿no? Bueno, otra serie que no tiene nada que ver así con terror, pero es más de superhéroes, pero se asemeja, que es Blackest Night, que es básicamente aparecen los anillos negros y están resucitando a héroes y villanos muertos. Oh. Y es básicamente zombies intergalácticos que se están enfrentando contra los héroes. Y lo bonito de esto es que si en algún momento fuiste un héroe que murió, un anillo negro puede tomar control de ti y hacerte un linterna negra. Entonces, todos los héroes de DC ya murieron. Entonces, todos y cada uno de ellos empiezan a ser poseídos por estas linternas. Entonces, llega un momento donde hay muy pocos héroes de la Tierra que se pueden enfrentar a las linternas negras. Y obviamente, el mejor linterna verde de todos los tiempos, su nombre es Hal Jordan, toma control. Y es buenísimo, o sea, desde que empezó toda la saga de la luz, en los primeros números de Linterna Verde de Geoff Johns, o sea, agarró y no bajó, o sea, era buenísima la serie. Empieza en Green Lantern Rebirth, después en su título en The Green Lantern, después en Green Lantern Core, y poquito a poquito vas creciendo. Primero te van presentando a todas las demás corporaciones que hay, todos los colores, y ¡boom! Sale la Linterna Negra, excelente. Es un cómic que creo que ya todo el mundo leyó si estaban leyendo cómics en los 2010, un poquito antes de fue 2009, 2008, fue cuando salió. Uh-huh. Todo el mundo lo estaba leyendo, yo lo sabía. Tantito antes de los New 52. Tantito antes, de hecho sí, por eso tanto Batman como Green Lantern, aunque reinicen la numeración, no cambian lo que estaba sucediendo porque estaba vendiendo muy, muy, muy bien Linterna Verde. Excelente, si no lo han leído, dense una vuelta por ahí. Y obviamente, si vamos a hablar de terror, tenemos que hablar de Swamp Thing. La creación del personaje es muy básica. Había un personaje en los años 40 llamado The Heap, que era muere un aviador y resucita siendo básicamente un ser conformado de plantas, ¿no? Y de ahí se inspiran para hacer al Swamp Thing original y también se inspiran para hacer a Man-Thing. Man-Thing nunca supieron qué hacer con él. Pero Swamp Thing, desde que fue creado, era un ser, era un científico transformado en este ser hecho de plantas, y todas sus aventuras, desde un inicio, por Len Wein y Bernie Wrightson, era para que sea unos ojos frescos, unos ojos científicos, en ver todo un mundo sobrenatural. Entonces se enfrentaba contra vampiros, se enfrentaba contra monstruos de Frankenstein, se enfrentaba contra momias, se enfrentaba contra hombres lobos, etcétera, etcétera. Y era la manera de que Len Wein y Bernie Wrightson le dieran un giro a todas estas historias de terror. Entonces, en vez de tener al Dr. Frankenstein, teníamos al Dr. Anton Arcane. Él mata a su hermano y crea un monstruo de Frankenstein. Se enfrenta contra un hombre lobo blanco, cosas así, ¿no? Entonces, esa fue la idea de Len Wein y Bernie Wrightson con el inicio de Swamp Thing. Y tuvieron un éxito módico, porque desafortunadamente en ese entonces, cuando sale el cómic, que es principios de los 80s, todo el mundo estaba leyendo superhéroes y a nadie le interesaba leer nada sobrenatural. No fue hasta que el hombre más brillante que jamás ha escrito un cómic, su nombre es Alan Moore, toma el título, que empieza a hacer cosas muy interesantes basadas en la idea original de Len Wein y Bernie Wrightson, que es dar un nuevo vistazo, un giro a todas las historias de terror. Entonces empezamos primero con Anatomy Lesson, que te vuelven a contar el origen de Swamp Thing y le dan un giro más científico. Eventualmente le darán un giro más sobrenatural. Después viene Anton Arcane, que sale del infierno, posee a un hombre que puede transformar la realidad a su antojo, tiene relaciones no consensuadas con su sobrina, etcétera, etcétera, etcétera. Después hablan mucho acerca de cómo, ya siendo que él es básicamente el protector de la tierra, hablan mucho acerca de, y eran los 90, perdón, los 80s, hablan mucho de del poder atómico y cómo el mundo puede destruirse con la basura atómica. Más adelante viene la presentación de John Constantine en American Gothic, que son varias historias de terror. Vemos a fantasmas, vemos a vampiros, vemos hombres lobos. Me encanta cómo unen las fases de la luna con la menstruación de la mujer y ven cómo unir el mito del hombre lobo con la luna, con la menstruación femenina. Entonces lo hacen toda una mezcolanza bien interesante. Dije yo, wow, ¿no? Alan Moore está trabajando en otro nivel. Si no han leído The Something de Alan Moore, yo sé que son cómics que salieron en los 80s y todos ustedes solo quieren leer cómics modernos. Dense una vuelta. Nadie quiere leer cómics modernos. Pues no sé, cada vez que yo le digo a alguien, lee este cómic, ay, pero salió en los 80s, y yo, no importa, es bueno. Estos cómics son los que existieron, ellos caminaron para que los Avengers de hoy pudieran correr. Entonces, en realidad, denle un vistazo. Los de Len Wein y Bernie Wrightson son demasiado simples para mis gustos. Los he leído. No son malos, pero son simples. Pero los de Alan Moore son joyas. En verdad, échenles un vistazo. Y un cómic del que ya habíamos hablado, Hellblazer, de John Constantine. Ya dijiste que es uno de tus cómics favoritos. Y es básicamente, vemos a este hombre, que es un gran conocedor del mundo sobrenatural, y vemos sus aventuras dentro de este mundo. ¿Cierto? Y obviamente Sandman. Sandman, que también Neil Gaiman, un dios, él y Alan Moore, bueno, son los mejores. Neil Gaiman dice, me voy a enfocar en no un superhéroe que utilice arena para dormir gente, que es lo que hacía el Sandman de los años 40. El Sandman de los años 40 utilizaba un humito que parecía arena para dormir a sus contrincantes. Ahorita literal se enfoca en el amo de los sueños, ¿no? Entonces, pues igual es un cómic genial. Empieza muy, muy, muy tranquilo, muy suave, muy sutil, en el que es básicamente nomás este dios amo de los sueños que tiene que recuperar todos los objetos que le robaron cuando fue capturado por un ser humano. Y después de ahí se disparan para una exploración del mundo de los sueños. Y cada vez todo está más fumado, pero todo tiene una realidad y una fundación. Entonces nunca queda demasiado loco como para que no lo entiendas. Siempre está lo suficientemente loco para que te encante. Creo que tengo aquí a la gente de Mercado Libre en la puerta. Corre. Pero espérate, antes de eso, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito acerca de un cómic que tú nos sugeriste? Y me estoy refiriendo a Lucifer, por favor. El micrófono es tuyo en lo que voy por mi compra. Hablando de Sandman, claro que sí. Pues ya pasamos por Hellblazer, por Sandman, y Lucifer es un personaje que justo sale de el cómic de Sandman. Lucifer, pues es, ya saben, era el ángel Samael, y lo castigan por rebeldito y se va a ser el ruler del infierno. Pero pues conocemos otro lado de Lucifer, ¿no? Siempre nos pintaron a Lucifer pues como que lo desterraron porque era malo, porque era el villano, tal. Y aquí no, o sea, aquí sí conocemos los verdaderos motivos que tiene el vato, que pues es simplemente, ¡ay, Lucifer de la serie, no que me meo! Por cierto, mira, ¡ay, es que mi TDA! No me hagas esto porque me distraigo. Por cierto, no he terminado de ver la serie, me falta nunca, o sea, la vi ya cuando estaba al aire, y nunca vi en los últimos dos episodios porque eso hago cuando me gusta mucho una serie, no la puedo acabar de ver. No he visto el último episodio de Buffy, la casa de vampiros, nunca lo voy a ver. No he visto el último episodio de Yu-Gi-Oh, no lo puedo ver porque es para mí como aceptar que terminaron, y así nunca voy a ver el último episodio de Lucifer. Pero, volviendo a Lucifer del cómic. Por cierto, la serie, el cómic, no es no tienen mucho que ver. O sea, la serie sí está basada en Lucifer, el cómic, pero cambian muchísimo las historias. Acá la serie de televisión es básicamente una serie policíaca en donde Lucifer y novia policía se dedican a investigar casos en Washington. Acá, pues la serie es un poco más profunda, más filosófica, es la búsqueda de Lucifer por la libertad, por el libre albedrío, y pues ahí se enfrenta al mismo Dios. Miren, me parece que son 76, 77 números. Aquí sí yo les digo, léanla toda, o sea, toda, porque pues sí, tenemos desde que él decide abandonar, bueno, o sea, les digo, lo expulsan del cielo, lo mandan a ser el ruler a gobernar el infierno, pero él se harta, o sea, él dice, es que yo estoy aquí porque me están obligando, porque Dios me dijo que yo tengo que hacer esto, pero esto no es lo que yo quiero hacer. Entonces dice a fuck it. Sí. Ya basta, fuck it, yo me voy de aquí. Y se va a la tierra y abre un club nocturno que es el Lux, y pues ahí empiezan sus aventuras, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo bien cuando él decide alejarse de todo lo que es el infierno, porque ya está, como tú mencionas, harto de que no puede él tomar sus propias decisiones. Él tiene que ser el antagonista de Dios, porque así lo determinó el cielo. Algo que me gusta mucho es el título del arco de Sandman cuando eso sucede, que se llama Season of the Mists. Y yo decía, no puede ser que hasta los títulos de los arcos de Neil Gaiman sean tan poéticos. Todo, o sea, es muy filosófico, sí, y profundo con Neil Gaiman. Nunca he leído Lucifer, sí vi la serie, vi los primeros dos episodios, y se me hizo muy repetitiva, como tú mencionas, que es básicamente como el señor Monk o como Dr. House, que es básicamente una historia, es algo detectivesco. Aunque tengo un primo que él no sabe mucho de cómics, de hecho, él le gusta mucho Superman y va a ver las películas de superhéroes, pero su conocimiento es muy limitado. Le encanta la de Lucifer. Me la ha recomendado, no una, 20,000 veces. A mí me gusta mucho. Es que, o sea, sí está entretenida. Aparte, Tom Ellis es... Tom Ellis. Pero, nada que ver con el cómic. Sí, okay. Véanla, está buena. Pero el cómic sí va por otro lado totalmente distinto, o sea, sí va más por lo moral o ético de otra vez entender un poco, pues, la humanidad, ¿no? Y por qué según Dios, por qué tiene que estar escrito todo, ya, ¿no? ¿Por qué tú no puedes decidir lo que vas a hacer con tu vida, el camino que tú quieres tomar? Porque hay un Dios que tiene que decidir que ya, todo ya está hecho. Está muy buena, también son, bueno, los 75, 76 números, son 7 arcos, y pues sí, todo concluye en que Lucifer, pues también se retira, tanto del infierno como de la tierra, y se va como a un mundo más allá de la existencia, cansado de, pues, de que no existe tal, tal libertad y demás. Entonces, o sí, o eso era, irse más allá de la existencia. No sé, está muy bizarro, el arte también, pues es que también me tocó leerlo en mi adolescencia, cuando yo quería, pues, otro tipo de lectura, ¿no? Ajá. Entonces sí recuerdo que lo visual no era mi favorito. Ya. Tendría que revisitarlo, ya siendo una adulta deprimida, a estas alturas tal vez sí me mueva más, ¿no? Pero me acuerdo que, o sea, disfruté mucho leer tanto Hellblazer como Lucifer. Uf, siendo un adolescente darks, era lo mejor. Bueno, es que yo recuerdo muy bien todos los títulos de Vértigo, el arte no era como el arte típico de superhéroes. Siempre te retaba. Entonces, a veces habían artistas muy bizarros, pero muy buenos, y otros muy bizarros, pero muy feos. Entonces, como no sabías, por igual, Hellblazer tuvo 2 o 3 artistas bien chafas, o sea, entonces no todos eran perfectos. Sí, aparte como tenían personajes como muy grotescos, a eso súmale, que el arte era grotesco. Y también más, era difícil. ¡Ay, Lucifer! ¿Dónde encuentras esas cosas? Oye, pero sí, en la serie, está buena. Es que sí, mira, también en la serie, pues te digo, sí es como muy en Hollywood y de que casos detectivescos, cuando en el cómic se enfrentan de que a, pues, criaturas, pues, de la mitología, ¿no? De que está Lilith, están, ajá, los otros ángeles. Acá también tienen apariciones, pero pues son un poco como en hechiceras, ¿no? De que, pues sí, soy un ángel o soy un demonio, pero vengo a coger a un bar en la tierra. Sí, lo mismo me pasaba con la serie esta de Charmed, que igual eran 3 brujas, y dije, ah, puede ser interesante esto. Y para mí lo que no me gustaba es que las 3 tenían como poderes que los X-Men tendrían, o sea, una tenía poderes como de telequinesis, otra tenía poderes de predicción, y un momento dije, estos no son brujas, son los X-Men, y eso fue lo que no me encantó. Pero bueno, veamos qué más tenemos. Oh, Preacher, ya habíamos hablado de Preacher, se me hace muy grotesca, pero a mucha gente le encanta, y obviamente sí, se mete en mucho de lo que estabas diciendo de Lucifer, acerca del enfrentamiento de Dios, qué es la bondad, qué es la maldad, el cielo y el infierno, qué tienen en común y en qué nos aparecen, diablos, demonios. En realidad, unos son malos y otros son buenos, o todos están trabajando para el bien común, ¿no? Entonces, ni los demonios son tan malos, ni los ángeles son tan puros. Es un poco más grotesco. Preacher no es tan filosófico y tan limpio como puede ser algo como Sandman o Lucifer, pero si te gusta ver mucha matanza, mucho gore y mucha asquerosidad, sin duda te va a encantar Preacher. Ah, otro cómic que tú me pediste, este yo nunca lo he leído, que es de los New Mutants, que se llama New Mutants Dead Souls. ¿Y aquí de qué se trata? ¿Por qué te llamó la atención este? Mira, pues son los New Mutants y tienen como líder a Ileana Rasputin. Por eso me llamó la atención, que ya sabes que donde haya Magic, ahí voy a estar yo. Esto también no es tan reciente, pero que tendrá como unos 6 años que salió. Y pues la recomiendo porque también viene de que cosas demoníacas, monstruosas, y pues aquí los chiavos que se arman un grupito nuevo. Está, bueno, Magic, está Wolfsbane, está Boom Boom, está, ¿quién más estaba? Pues ahí veo a Guido o Strong Guy. A Strong Guy, ¡ay! ¡Spoiler! No lo verán más. Y está, ¿cómo se llama? Richter. Veo que sus manos están vibrando. No veo porque está muy chiquito, pero sí, también está Richter. Y pues haz de cuenta que trabajan para Karma. Sí, otra ex New Mutant. X-Men, ex-Mutant. los contrata para investigar casos paranormales, pero pues en realidad ella tiene otros planes demoníacos para regresar a la vida a su difunto hermano. Y pues todas las aventuras que viven, ay, el oso demonio, güey, te conté que soñé con un oso el otro día, estuvo épico. Bueno. No, pero ahorita que menciones sueños, no sé por qué, se los llevo como tres programas que se los quiero contar, no voy a entrar en toda la historia, pero nomás voy a entrar en lo más mínimo, hablando de cómo me afecta mi dieta. Ahorita que mencionas sueños, hace como 3 semanas, 4 semanas, tuve un sueño horrible, donde soñé que por alguna razón u otra había mucha gente en mi casa, y tú sabes que yo no me gusta mucho ruido en mi casa, no me gusta hacer fiestas. No. Ya después, si tengo 3 personas en mi casa, me empiezo a poner tenso. Estaba lleno mi casa, creo que tenía roommates, que también es algo que me pone histérico, y había toda esta gente, y en eso volteo para un lado, volteo para el otro, y llegó la pizza que había pedido, y se comieron la pizza que yo había pedido. Y no solo se comieron la pizza que yo había pedido, de terror, toquetearon todos los pedazos que sobraban y se estaban burlando de que se habían comido mi pizza. ¡Qué crueles! Nomás me entró la furia, me transformé en Hulk, no literalmente, sino figurativamente a nivel rabia, y empiezo a golpear a todos los invitados. Los empiezo a golpear, pero así a casi matar porque se comieron mi pizza. Su ira. Me desperté y dije, no puede ser, no, que la comida. Ya necesitas tu día libre para comerte una pizza tú solo. Sí, sí. No, el día que lo veas, te vas a... Bueno, ya me viste, me viste en Cheesecake Factory, yo pedí más que todos. Sí, todos estaban, yo comí más que todos. Ah, pero bueno. Fue aterrado. Pero bueno, entonces estaba gustando mucho Dead Souls. Yo no me tocó ver, me tocó leer el arco del oso demoníaco y está bastante bien. Yo, ay, el oso demoníaco. Pero entonces te gustó mucho esto porque es un nuevo equipo, trabajan para Karma y te digo, haz de cuenta que cada capítulo pues tienen que enfrentarse a algo así sobrenatural distinto, ¿no? De que ya, fantasmas en un hospital psiquiátrico como en la peli, ¿no? O al otro, así, un demonio aparece y tienen que vencerlo. Y pues ya van descubriendo como pistas de que algo no está normal con Karma. Y pues sí, al final todo es un plan porque quiere regresar a la vida a su hermano a través de un ritual satánico demoníaco. Y pues ya, regresa poseído y ahí está como el enfrentamiento final. Está padre, tampoco es como gran historia. Pero me parece que, pues, si quieren como algo de X-Men y demonios y terror, pues siempre los New Mutants son una buena opción. Y de esto no habíamos hablado, entonces. Totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de irnos ya rapidísimo a donde están a los comentarios, nos me gustaría mencionar 2 series que no voy a decir que son buenas, especialmente la de Hellstorm, que sentí que fue ridícula. Pero vi un personaje en los años 70 llamado El Hijo de Satanás, Son of Satan. Y el personaje a mí me gustaba mucho, no, como me gustaba mucho su look. Nunca tuvo como que muchos cómics, pero pues era muy llamativo el personaje porque era literalmente el hijo de Satanás en Marvel. Ojo, no era el hijo de Mephisto, era el hijo de un demonio menor que se hizo pasar por Satanás e impregnó a una mujer terrestre y tuvo a 2 hijos, a Satana y a Son of Satan, Damon Hellstorm. Damon Hellstorm es bueno, su hermana Satana es mala. Y Damon eventualmente se vuelve un exorcista y él trabajó por mucho tiempo con los Defenders y después le dan su propio título en los 90s, donde muchos cómics se habían vuelto mucho más oscuros, pero nunca pegó este cómic. El arte estaba bastante feo. El arte estaba bastante feo, nunca funcionó, nunca me gustó el traje que le daban, que era básicamente su cabello todo hecho para atrás en una colita de caballo. Un pantalón un pantalón de cuero negro todo pegadísimo, sin playera, para que se vea que tiene un pentagrama invertido en su pecho, que es de nacimiento, no fue un tatuaje, y tenía su tridente. Traté de leer el cómic, horripilante, y mucha gente sí lo leyó y me dijo que estaba muy bueno, pero pues en realidad sus expectativas debieron ser muy bajas. Y en el caso de Animal Man, yo me acuerdo que leía Animal Man la primera vez que salió por Grant Morrison, me gustó muchísimo. Después, cuando se fue Grant Morrison, sentí que el título cayó. En 2011 como parte de los nuevos 52, sale un nuevo título de Animal Man, y en vez de irse más a lo superheroico y a ser un defensor de los animales en la tierra y ser vegano y ser proanimal y no matar innecesariamente a los animales y no hacer experimentos tristes y horribles con los animales, aquí se estaba enfrentando igual siendo otro defensor de la tierra, y descubrimos que así como está el verde, que es el que le da poderes a todos los personajes que tienen poderes de plantas, como Swamp Thing, como Poison Ivy, como Floronic Man, también está el rojo, que le da poderes a personajes que absorben los poderes de animales, como Vixen y Animal Man. Pero también está, creo que era The Grey, que es básicamente pudredumbre, como que es una fuerza de pudredumbre, una fuerza de muerte, una fuerza fétida. Yo que, después de la proteína que te dije. Que infecta algo vivo y lo descompone y lo vuelve basura, ¿no? Entonces era básicamente Animal Man enfrentándose contra este poder de pudredumbre. Leí el primer número, se me hizo muy interesante el arte, se me hizo muy interesante la historia, pero como salieron 52 títulos de DC, dije, no puedo leer los 52, me voy a cansar. Sí, efectivamente, la fuerza gris, la fuerza de pudredumbre. Qué feos modos. Creo que se llama, esta fuerza de pudredumbre se llama The Rot, lo infectado, lo podrido, ¿no? No se burlan de los otakus, podrían tener un hijo así. Wow, qué tristeza. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos ahorita en nuestros comentarios, a ver si tenemos algún comentario interesante. A ver, aquí tenemos mi queridísima Mena, por favor. Hola, buenas. Ay, hasta con tipografía halloweenesca. Hola, Melanie. Hola, buenas noches a la bella de Mena y al guapotote de Joey y al que le da razón a vivir. ¡Ah! El divino del bárbaro Gordon. ¡Qué fuerte! Ya pídele matrimonio tú, ay, Melanie, porque Costner... Cosner lo veo muy dudoso, ya pídele boda. A ver, ay, tenemos obviamente... Va a haber bodorrio. ¡Yeyen! ¡Por fin! ¡Maldita sea! ¿Dónde estabas, traidora? Hola, ya vine, dice Jen. Pues qué bueno, porque ya te extrañábamos mucho. Exacto. Y Melanie dice, muy buen capítulo de Welcome to Derry. ¡Ay, ya lo tengo que ver! Muy bueno, con muchos datos ¿De qué? DC. Y un toque argentino... con el mate. A mí, te puedo decir, lo que más me encantó es que inicia, un chavito está en el cine y está viendo una película, y la película es The Music Man, uno de mis musicales favoritos, déjame decirte. We got trouble. We got trouble here in River City. Amigos, dice, ajá, feliz Halloween y feliz Día de Muertos. Feliz. Muchas gracias. Ah, mira, todo el mundo está de acuerdo conmigo en lo que dije acerca de en el primer capítulo. A Jen también le gustó mucho el primer capítulo de Welcome to Derry. Uh-huh. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ver algo interesante. Miramos, aquí dice... O sea, todos ya lo vieron. Luego, tú. One Piece, ya sé. One Piece Pajasama. El cómic donde Swamp Thing encuentra un ave muerta me asustó. Esperen, déjenme hago grande esto porque no los alcanzo a leer bien. Uh-huh. Me asustó cuando lo leí, fue genial. No digo qué más pasa en el número para no echar spoiler. Okay. Pues, es que yo no he leído Swamp Thing. A ver. Sandman Rocks, dice, ¿quién dice? Los Nermigos, ya. Y esto se nota que este hombre me conoce y me conoce bastante bien. Y One Piece Pajasama dice, Joey por fin habla de su dieta, ya hacía falta. No hacía falta. No hacía falta menos que sea su día libre y nos cuente todo lo que come para que se asombren y digan, ¡yeah! Es lo que yo como en un mes. Falta Spawn, dice Urizen Omega. No sé si está más adelante Spawn, yo no lo puse. No puse Spawn porque simple y sencillamente lo pienso más como un cómic de superhéroes con tintes sobrenaturales, no como un cómic literalmente sobrenatural. Como Hellboy. Ajá, Hellboy como sí. Ghost Rider. Ajá, porque es que yo siento que Hellboy sí tiene mucho que ver con lo sobrenatural. En cambio, Ghost Rider sí es más un cómic de superhéroes con tintes de sobrenatural. No necesariamente algo que se enfoque en lo sobrenatural. Pero bueno, vamos a ver en qué tenemos por acá. Y a ver, algo más. Ah, bueno, sí, este los tenía que poner. Uno, muchos de ustedes ya lo habrán conocido y habrán tenido experiencia, y otro de seguro no lo conocen. Uno se llama Afterlife with Archie, que es básicamente zombies en Riverdale. No lo quería leer. Un amigo mutuo nos lo recomendó y me lo estuvo muele. Finalmente lo leí. Me encantó. El arte está buenísimo. La historia está genial. Lo toman con mucha seriedad, pero sin quitar o sin modificar cómo serían los personajes. O sea, mantienen el carácter y personalidad de los personajes de Archie. Lo que no me gustó, al menos cuando yo lo leí, es que no había llegado a la conclusión, porque Roberto Saquirre a casa se empezó a ocupar tanto con sus otros proyectos de cine y televisión que no tuvo tiempo de terminar el cómic. Entonces el cómic queda inconcluso. ¿No acabó? Hasta donde yo quedé. No sé si ya finalmente lo acabó. Pero hasta donde yo quedé, que eso fue hace como 6 años, no lo había acabado. Y Coventry, que sí se enfoca como que en cosas sobrenaturales que están ocurriendo en un mundo muy parecido al nuestro. Hay un escritor que yo adoro, que nadie conoce, su nombre es Bill Willingham. Hizo uno de mis cómics favoritos de los años 80, que es Elementals, que es un grupo de elementales que mueren. Es un grupo de seres humanos, 4, mueren y son resucitados por las fuerzas elementales de la Tierra, fuego, aire, agua y tierra. Y básicamente se vuelven superhéroes y que pueden controlar esas cosas y se tienen que enfrentar a varios seres sobrenaturales. Amé ese cómic. Después hizo otro cómic llamado Pantheon, que es básicamente el último enfrentamiento entre un grupo de superhéroes, muy similar a Civil War. Hizo otro cómic llamado Proposition Player, donde un hombre sin querer se vuelve tan poderoso como un dios porque empieza a comprar almas. Larga historia, lean el cómic. Y Coventry iba a ser básicamente su versión de un cómic estilo Vértigo, donde se está enfocando en seres sobrenaturales. Por decir, este diablito que lo ves así todo muy cute, es un bastardo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que leí el cómic en automático solo porque lo hizo Bill Willingham. Solo salieron 3 números, me encantó, pero desafortunadamente él trató de hacer lo que le llaman self-publishing en los 90s. Y desafortunadamente cuando tú estás gastando tu propio dinero para tú autopublicarte, si no logras que se vendan cada uno de los números, te vas a comer todo lo que no se vendió. Y pues desafortunadamente corporaciones o empresas tan grandes como Marvel, DC, Image, no importa que no se vendan todos los números, tienen suficiente dinero para continuar y seguir publicando. Pero él lo intentó, no funcionó. Solo salieron 3 números. Basura. Solo salieron 3 números y me dejaron queriendo más, pero pues nunca tendremos la conclusión de Coventry. Y es bastante difícil conseguirlo. Y aquí tú me pediste que pusiera Penny Dreadful. Nunca vi la serie. Penny, ¿nunca viste la serie? No. ¡Cállate los ojos! Tienes que ver Penny Dreadful. Dame un segundo. A ver, tú empieza a contarnos acerca de la serie y de cómo se llama. Empieza a contarnos. No, pues no les voy a contar de la serie. Yo me voy a quedar sin electricidad acá. A ver, cuéntanos. ¡Ah! ¿Qué le va a pasar a Joey? No, pues no les voy a contar de la serie. Véanla. Si no han visto Penny Dreadful y les gusta también como todo lo gótico, sobrenatural, la tienen que ver. Aparte, pues está Eva Green y Josh Hartnett. Tienen que verla solo porque están esos dos seres hermosos. Y después de la serie, salieron estos cómics, que es como una... Ve nada más esa hermosura. ¿Qué tiene que ver Penny Dreadful? Se los juro. Está... No me acuerdo en qué plataforma está. No sé si en Max, que ya es Max otra vez, o en Prime. Pero por ahí búsquenla, así está. Y véanla. Y les digo, después de que salió la serie, salieron estos cómics, que es una precuela de la serie. Y pues va de lo mismo, o sea, si les gusta también, por ejemplo, la Liga de los Extraordinarios, de Extraordinary Gentlemen, y así, pues va como por esa vibra. También tenemos, pues como que a ella, que es la tipo bruja, medium, está por ahí como el que sería tipo Van Helsing, y justo se enfrentan a unos vampiros. Entonces, bueno, que eso va a encaminar a lo que pasa en la serie. No les voy a contar la serie, pero por ahí va, está bonito el arte, tampoco es como que wow, qué historia, es muy similar a lo que ocurre en la serie, Pero si les gusta la serie y se quedan con ganas, porque es que es, por eso a mí me gustó el cómic, porque cuando acaba la serie yo me quedé con ganas de más Penny Dreadful. Y pues esto vino a llenar un poco ese espacio que me dejó. Pero sí, vean la serie. O piensen sí, por el cómic, y si les gusta, si les llama la atención, se quedan picados, pues van a decir, no, ahora tengo que saber qué pasa, voy a ver la serie. Ya vi dónde está. Lo pueden encontrar en Paramount TV. Y Paramount se une con Apple TV. Entonces, las personas que tengan Apple TV, creo que también pueden conseguir Paramount TV. También Paramount se puede, lo puedes tener gratis en Claro Video. Si tú tienes un contrato con Telmex y tu internet es de Telmex, te dan gratis Claro Video. Y si te dan gratis Claro Video, te dan gratis Paramount TV. Maldita sea, no tengo ni Claro Video ni Paramount. Ni Apple TV. Tengo todo lo demás, menos esas tres. Pues bueno, yo... Tengo hasta ViX. Afortunadamente, como sí tengo Claro Video, y ahí aprovecho para ver todo lo que hay de Paramount, te prometo darle un vistazo. Porque yo me acuerdo vi el primer episodio y no me atraparon los primeros minutos y ahí lo dejé y ya no le metí más ganas. Pero sí, yo lo debería de ver porque soy fan del actor principal cuyo nombre se me olvida en este momento. Me gustó mucho su trabajo finales de los 90, principios de los 2000, y la actriz Eva Green se me hace sin duda una de las mujeres más hermosas del mundo. Yo me acuerdo cuando la vi en Casino Royale, dije, esto es lo que es una chica Bond. Esto es una chica Bond. La amo, la amo. Sé. Aparte, sí es muy diosa gótica victoriana. Entonces, me encanta, me encanta todo, todo el aesthetic de esta serie. Y los personajes también son muy bonitos todos. Josh Hartnett, también el personaje de Josh Hartnett te va a encantar. Sí. Voy a verlo. Yo soy ese. Soy tan fan de él que fui a ver la película de M. Night Shyamalan con él. La de Atrapado. Trampa, que él lleva a su hija. Malísima. Él lleva a su hija a un concierto y la gente sabe que él es un asesino en serie. Ya sé cuál. Sí. Y básicamente todo el concierto es una enorme trampa. Para la sesión en serie, y él es de la sesión en serie. Obviamente ya hablamos largo y tendido acerca de Hellboy es magnífico, es básicamente un detective paranormal, es el hijo del demonio, pero él fue criado para ser un héroe, entonces él básicamente se enfrenta contra seres sobrenaturales, y los derrota, y el BPRD, the Bureau of Paranormal Research and Defense, es básicamente como el FBI o el CIA, pero que se encarga de puros casos paranormales. Entonces, si lees Hellboy, ves a Hellboy pelear, y si ves el BPRD, ves a Abe Sapien, que es el hombre pez, y a todos los demás agentes del BPRD enfrentarse a estos seres sobrenaturales. Todo lo que escribe Mike Mignola es perfecto, es magnífico, y si lo hace el arte también, les va a encantar, garantizado. Y bueno, no sé si cuenta tal cual como una historia de terror, pero sin duda cuenta como una historia de Halloween. El Cuervo. Amo el cuervo es fantástico, amé la película, amé el cómic, de hecho me compré una versión del cómic que es corregido y aumentado, tiene más páginas aún, él lo tengo por ahí, no lo he leído, nomás he leído la versión original, como digamos el theatrical cut, pero necesito leer el corte del director. Lo tengo firmado por James Obar, en una de esas que vino para México, a la mole. Pero amé El Cuervo. No, o sea, si solo han visto la película, dense la tarea de leer el cómic. Sí, solo he visto la película. Dense la tarea. El arte es hermosísimo. Es una estética muy como entre rock y new wave de los años 80s. Y el arte está precioso, y en serio, es una historia que se queda contigo por lo que le hacen a Shelley, por el terror que ella tiene que vivir y lo que él tiene que constantemente vivir, y por eso busca venganza, porque lo que le hicieron a él fue tan terrible. Y lo bonito es que la película puede agarrar todas estas cosas tan hermosas del cómic y traducirlas y adaptarlas a la perfección. Y qué tristeza que también, o sea, fue una de las mejores actuaciones de Brandon Lee y tristemente fue la última, ¿no? Porque... Oh, se ve bueno. Lo voy a leer escuchando Disintegration de The Cure de fondo. Sí, sí, sí, sí. Y hablando de seres que mueren y regresan a la vida, Immortal Hulk, leí los primeros números y sí puedo decir que es una historia más de terror que de superhéroes. Porque básicamente Hulk muere, pero desafortunadamente sus poderes le impiden morir y constantemente se está regenerando, no importa cuántas veces muera. Y aquí como que metieron muchas cosas sobrenaturales, muchas cosas del infierno, muchas cosas de su papá y de el abuso que él sufrió a las manos de su padre y personajes como Abominación que lo hacen en serio terrible. O sea, yo lo he estado leyendo, me ha estado gustando y me encantaría terminarlo, pero luego me clavo haciendo otras cosas y no he tenido tiempo de terminarlo, pero me gustó muchísimo. Historias de Hulk que sí recomendarías entonces para alguien que no le gusta Hulk, pero le gusta el Halloween como yo. Immortal Hulk. Y bueno, hablando de Mike Mignola, aquí tenemos la adaptación de la película de Bram Stoker, perdón, de la película de Francis Ford Coppola basada en Drácula de Bram Stoker. El arte obviamente es de Mike Mignola. El arte está precioso, porque agarra todo lo propuesto por la película y le da como que ese giro muy Mike Mignola. Para las personas que han leído Hellboy saben a qué me refiero, son solo 4 números de la adaptación. Léanlo, o sea, si pueden conseguir el TP ha de valer nada, o sea, ha de ser muy, muy, muy barato conseguirlo y en realidad sí, sí lo vale la pena. La historia la pueden ver obviamente en la película, pero el arte lo vale. Y pues es una historia de terror que no. Y hoy, obviamente, a mí lo que me encanta ahorita hablando de Spawn, de cómo los cómics agarran cosas de terror y las vuelven algo más convencional, algo más de superhéroes. En los 70s estaban haciendo eso con las criaturas de terror como el Hombre Lobo. Los clásicos. Con los clásicos, el Hombre Lobo y Drácula, en el caso de Tomb of Dracula y Werewolf by Night. Y básicamente en el caso de Tomb of Dracula era el gran villano, como si fuera Fu Manchu, o como si fuera Ernst Tarbo Blofeld, el villano de James Bond, y él está haciendo sus cosas maquiavélicas en su castillo, y un grupo de personas tienen que derrotarlo, y en este caso era Quincy Harker, que es el hijo de Jonathan y Mina Harker, que ya es un viejito que junta un equipo con de personajes para enfrentarse contra Drácula, y está Blade, está Frank Drake, está, ¿cómo se llama este otro? El personaje que interpreta Ryan Reynolds en la tercera de Blade, se me olvida cómo se llama, pero bueno, todos esos personajes aparecen ahí y es básicamente un grupo de personajes humanos enfrentándose a este ser sobrenatural que es básicamente Drácula. Son superhéroes. Es básicamente un cómic de superhéroes y Werewolf by Night es un hombre que se vuelve hombre lobo, pero trata de controlar todas sus toda su sed de sangre y su sed animal y trata de portarse bien, utilizando sus poderes para portarse bien, ¿no? Algo que se me hizo muy, muy, muy gracioso es que después de ya tener a los villanos originales, a los monstruos originales, hicieron sus versiones aún más comiqueras. Y del lado de los vampiros tuvimos a Morbius, que es un vampiro viviente, que es un hombre que accidentalmente se transformó en un vampiro. Y del otro lado tenemos a Manwolf, que es un astronauta, el hijo de J. Jonah Jameson. Se va a la luna, encuentra una gema y, oh sorpresa, se vuelve llamado el Manwolf. Y bueno, también algo que me dio mucha risa es como tuvo tanto éxito Drácula en su propio cómic The Tomb of Dracula o La Tumba de Drácula que lo empezaron a meter en otros cómics y curiosamente estuvo en muchos cómics de los X-Men, se enfrenta contra los X-Men, vuelve a Storm, una vampiresa, se enfrenta contra, ¿cómo se llama? Apocalipsis. Tienen larga vida, entonces se me hizo muy curioso. Y también del lado de Frankenstein, tanto Marvel como DC tienen a su versión de Frankenstein. Nomás me gustaría decir que todo esto que estamos hablando, no lo estamos recomendando, nomás lo estoy mencionando porque es algo muy halloweenesco, pero nada de esto que he leído lo recomiendo, es malísimo todo. Pero nomás quería mencionarlo. Y también, tanto DC como Marvel tuvieron su propia versión de estos monstruos clásicos, pero los volvieron aún más superheroicos. En el caso de Frankencastle, eso sí ocurrió, eso sí es canon. El hijo de Logan, Daken, mata mi esposo. Daken mata a Punisher, a Frankencastle, y unos monstruos lo reconstruyen como un monstruo de Frankenstein. Esto oye, Wolverine es mi suegro doble, o sea, sus dos hijos. X-23 y Dake. Sus dos hijos, toque ver. Yo a esa familia entro porque entro, te lo juro. Y en un Elseworlds, que fue The Castle of the Bat, o el castillo del murciélago, básicamente Thomas Wayne agarra a su hijo que murió, que es en este caso es Bruce Wayne, si estoy en lo correcto, y lo revive. ¿Y lo revive? No recuerdo si es Bruce que revive a Thomas o Thomas que revive a Bruce. No recuerdo bien, pero creo que fue una de esas dos. Agarran un cadáver y lo reviven y básicamente, creo que es Bruce a Thomas, porque Thomas obviamente murió muchos años antes. Pero no recuerdo bien, no lo leí, me rehusé. Y hablando de cosas, de cómo los cómics de Marvel en particular agarran cosas sobrenaturales y las vuelven superheroicas, tenemos obviamente a Mephisto, que es básicamente la versión de Satanás dentro de los cómics, pero en vez de ser Mephistófeles, es Mephisto. En el caso de, ¿cómo se llama? De Ghost Rider, es un ser humano. Al inicio es ¿cómo se llama? Johnny Blaze, eventualmente será Danny Ketch, que tienen roces con demonios. En el caso de ¿cómo se llama? Johnny Blaze es con Zarathos, y Danny Ketch encuentra una motocicleta poseída por un demonio. Más adelante vemos que Mephisto tiene un hijo llamado Blackheart, y esta se enfrenta con múltiples veces con Daredevil. Pero también llegó un momento que se enfrentó en este cómic buenísimo, que ese sí lo recomiendo muchísimo, Hearts of Darkness, que es Blackheart, que es el hijo del diablo, enfrentándose contra Wolverine, Punisher y Ghost Rider. Pero lo curioso de esto es que estos tres héroes no tienen nada en común, pero como eran los más taquilleros en los 90s, sí. los unen para que se enfrenten al hijo del diablo. Obviamente, en mil veces Daredevil se enfrentó contra Blackheart y contra Mephisto, y me encantan estos enfrentamientos, porque es un hombre muy católico que no deja que nada rompa su fe en Dios, enfrentándose contra el hijo de Satanás y contra Satanás mismo. Entonces, me gusta mucho cuando lo llevan al infierno y cuando hacen que él pierda la fe, y él no lo logran y nunca lo lograrán. Y uno de los peores cómics que jamás he leído es cuando Mephisto se enfrenta contra a tres grupos de héroes. Se enfrenta a los Vengadores, a X-Factor, a Cuatro Fantásticos y a, ¿cómo se llama? Ya a los X-Men. Horrible cómic. Son cuatro números odiosos. Nunca los lean. Pero es nomás, quería mostrar esta versión de cómo Marvel agarra algo sobrenatural y lo vuelve algo tan simple. Y este cómic tú me lo pediste, Darkhold. Nunca lo leí, pero sí sé de qué se trata. ¿Nunca lo leíste? No. Yo no tiene tanto que lo descubrí. Pues uh-huh. Darkhold, bueno, ya saben que es el Darkhold, ¿no? Dentro del universo Marvel, pues es Grimorio, libro de las sombras más poderoso del universo Marvel. Y pues acá se supone que este libro, sus páginas están así dispersas por el mundo. Entonces un grupo de personas en modo detectivesco, igual tienen, pues se hacen llamar los Darkhold Redeemers, algo uh-huh. así, pues tienen que ir a encontrar estas páginas, porque igual son como, ¿cuántos números son? Como 15, son poquitos, y no he leído todos, pero cada número son historias igual distintas con una página del libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una un chavito se encuentra una página, y lee la página y entonces está poseído por un demonio. Entonces ya los Darkhold Redeemers, que entre ellos está como también un demonio creador de ese Darkhold, no sé si él escribió. Es que Kefton es el que lo escribe. Ajá, bueno, el que escribió el Darkhold está con ellos y pues lo quiere recuperar, ¿no? Entonces ya de que tienen que ir y recuperar esa página perdida. Y también en algunos números hay como cameos de personajes de Marvel. Sale Ghost Rider, no sé cuál Ghost Rider era tú. Danny Ketch, de seguro. Danny Ketch. Porque lo que pasa es que Darkhold, durante ese tiempo había una serie de cómics de Marvel llamado Los Midnight Sons o Los Hijos de la Medianoche. Claro. Que era estaba ahí Danny Ketch, que tenía el rostro de ¿cómo se llama? Del Ghost Rider. Johnny Blaze, que tenía su propio rostro y tenía una escopeta que disparaba fuego del infernal. Similar. Estaban los Night Stalkers, que era Blade, Frank Drake y otro chico que se me olvida cómo se llama. Y estaba Morbius, yo creo que lo mencioné, y estaba Darkhold. Sí, sí. Yeah, yeah. Morbius también tiene una aparición y al final se juntan en el último que no he leído, pero me parece que al fin, en el último sí se juntan Ghost Rider, Morbius, Carnage con los Darkhold Redeemers. Entonces, Nicolas Cage. Pues está súper bien para la temporada halloweenesca, por la parte igual demoníaca, brujil, y pues con personajes de también clásicos de estas épocas de Marvel. Eso sí los pueden conseguir. Yo chequé y en Amazon pueden comprarlos todos los números. Pues es que no tuvieron tanto éxito. Todos los Midnight Suns no tuvieron mucho éxito, excepto Ghost Rider. Y bueno, este lo tenía que meter, obviamente, por ti. Es X-Men, es algo infernal, es Magic. El infierno viene a Nueva York. Van a sacrificar niños en un pentagrama. O sea, es lo más... Sacrifican niños. Es lo más oscuro que se puso Marvel en los 90s. De hecho, es finales de los 80s, perdón, inicio de los 90s. ¿Qué te pareció Inferno? Es uno de tus... Me gusta muchísimo. Sí. Sí, es de mis historias favoritas. Y pues ahí tenemos también a varios grupos de los X-Men uniéndose contra el mismísimo infierno. Y pues ahí vemos a mi preciosa Magic ya convertida en su versión demoníaca. Uh-huh. Y tenemos a Madeline Pryor, tenemos el infierno apoderándose de Nueva York. Todo está poseído por demonios. Es el infierno mismo en la Tierra y los X-Men tendrán que salvar el día una vez más. Y lo que más me encanta de lo que hacían en Marvel en este tipo de épocas, cuando había un crossover de este tamaño, todos los títulos de Marvel, aunque no fueran X títulos, o sea, aunque fuera Daredevil, aunque fuera Spider-Man, aunque fuera Iron Man o no sé, West Coast Avengers, como ya llegó el infierno a la Tierra, está infectando a Nueva York, hay todos los héroes que están en Nueva York, les va a tocar a ellos. Les va a tocar, sí, entonces está Spider-Man. Pues sí, uno de sus villanos, que en este caso era el Hobgoblin, adquiere poderes de demonio, se vuelve el Demogoblin. Entonces hasta se puso mucho más intenso. Lo vuelve ¿cómo se llama este tipo? Nastirt, lo vuelve un demonio real al mismísimo Hobgoblin, o al segundo Hobgoblin, se podría decir. Muy buena historia. Este sí, porque sí lo tienen que leer. Y la cosa es que puedes conseguir los TPs, un TP con toda la historia de los con los X-Men y otro TP con todos los crossovers, y ya con dos TPs de la armas. Lo tenía que recomendar, es Alan Moore, es H.P. Lovecraft. Yo les voy a ser muy honesto, jamás he leído nada de Lovecraft, solo he leído las reseñas, pero me encanta la propuesta de este hombre, de estas criaturas que son dioses viejos que están en la Tierra desde hace millones y millones de años y nos infectan poco a poco y como que constantemente todo lo malo que tenemos nosotros es creado por estos viejos dioses, y cuando llegas a la locura es porque esos viejos dioses están más cercanos a ti. En realidad, voy a admitir mi ignorancia de que no sé mucho acerca del Lovecraft, pero todo lo que he leído me intriga y quiero saber más. Hasta Cthulhu, el Cthulhu más cute del mundo. Y una de las cosas que me gustó es cómo Alan Moore, aún con algo que ha sido tan explorado tantas veces por tantos años, puede verlo y darle su propio giro. Cuando se decidió alejar de los superhéroes porque ya de plano no lo nutrían tanto, hizo estas tres miniseries. Empezó con The Courtyard, después con Neonomicon y finalmente con Providence. Y es básicamente cómo estos mitos, estas leyendas, estas cosas propuestas por H.P. Lovecraft sí están existiendo dentro del mundo, y poco a poco está afectando a ciertas gentes, y ves como su roce con estos seres que ya son parte de los mitos lovecraftianos empiezan a afectar no solo a estas personas y dejarlos locos, sino empiezan a afectar el mundo. Y en realidad son perturbadoras estas historias. Ya leí los tres. Pero mira lo que lindo es. No puede ya ser leí las tres miniseries y las tres son perturbadoras. O sea, no te dejan dormir. En realidad te las recomiendo muchísimo. Me suena que ya medio he visto algo. En serio, sí te afectan. Infectan tu estado de ánimo. Te asustan. Te dejan un mal sabor en la boca. Y yo digo, es lo que... Siento que los he ojeado. Que los he tenido en mis manos. Pero no recuerdo. Chécalo. Sí, te afectan. Te afecta negativamente de la mejor forma posible. Porque a mí una de las cosas que me gustan es que cuando tú lees un cómic y en realidad tu vida deja de ser igual. O sea, se modifica a otra cosa. Me pasó cuando leí Watchmen. Y honestamente me pasó cuando leí estos cómics. En realidad, yo siento que si yo fuera más estudioso de los libros de Lovecraft, me hubieran gustado aún más los cómics. Pero así con lo poquito que sé, a través de, ¿cómo se llama?, reseñas que he visto o sinopsis que he leído en Wikipedia o cosas que he visto en YouTube, con lo poquito que sé, pude disfrutar mucho, mucho estos cómics. En Rachel Rising, no sé si ya la leíste. Rachel Rising es buenísima. Tiene mucho que ver con ¿cómo se llama?, mujeres que mueren y regresan a la vida. Tiene mucho que ver con brujas. El arte es precioso. El escritor es buenísimo. Y este escritor es uno de los pocos, Terry Moore, es uno de los pocos escritores que escribe muy bien a las mujeres. Creo que Chris Claremont es el otro escritor que sabe escribir mujeres. Pero Terry Moore siempre ha escrito cómics con mujeres como protagonistas. Y en realidad, Rachel Rising me encantó. El otro cómic que hizo él con dos chicas protagonistas, se me olvida el nombre, pero también es buenísimo. Pero si no han leído Rachel Rising, ahorita que estamos en un mood de leer cosas de terror, en realidad lo recomiendo muchísimo. Y bueno, vamos a ver, estos cómics en realidad no los recomiendo, nomás los puse ahí para que vean cómo Marvel agarra cosas, Marvel y DC agarran cosas y quieren hacer grupos de superhéroes que medio se mezclan con terror. Del lado de DC tenemos a Night Force, que era básicamente un tipo que es un hechicero, que junta un grupo de personas como que dañadas y se enfrentan a lo sobrenatural. Y del otro lado tenemos a Legion of Night, que es básicamente, querían volver a unir a todos los personajes de apoyo de Man-Thing, que tienen roces con los sobrenaturales, y hacerlos un equipo estilo Avengers, y los dos fueron terribles. Y bueno, obviamente tenía que meter cómics de Batman donde meten cosas sobrenaturales. Tenemos un cómic donde ya había hablado, que es The Riddler. El acertijo quiere resucitar a un demonio en forma de murciélago llamado Barbatos, que es Batman Dark Knight, Dark City. The Doom That Came to Gotham, ¿cómo se llama?, la maldad que llegó a Gotham, escrito por Mike Mignola. No lo dibuja él, desafortunadamente, pero es un cómic igual Batman enfrentándose a lo sobrenatural. Después un cómic que también fue tan perturbador que lo leí una vez y jamás lo volví a leer en mi vida, de Grant Morrison, que se llama Gothic, donde igual meten cosas como muy intensas, donde están, ¿cómo se llama?, esos lugares donde están los aves, ¿cómo se llaman estas cosas que nomás están como que lo único que hacen es rezar y tomar votos de silencio? ¿Cómo se llama? Los monjes. Entonces es un monasterio donde hay monjes y un monasterio donde hay monjes y cosas obscenas ocurren todas las noches. Solo Grant Morrison se le podía ocurrir. Se los recomiendo muchísimo. Y obviamente Arkham Asylum, que es una exploración de la locura de los villanos de Batman. Y obviamente Batman se ha enfrentado a vampiros. Ya ha sido un vampiro. En Batman Vampire, Batman se vuelve un vampiro cuando se enfrenta contra Drácula. Después está una adaptación de Nosferatu, donde es Bruce Wayne. Agarran a Bruce Wayne y todas las historias de Batman y lo combinan literal con la película Silente de Murnau, y sale Nosferatu o Batman Nosferatu. Hay un anual de Action Comics escrito por John Byrne, donde Superman y Batman se enfrentan contra vampiros. Genial. Y un cómic muy, muy malo, donde Batman y Superman se enfrentan contra vampiros y murciélagos. Me recordó a Underworld. Pero bueno, esto es algo que tú me pediste que incluyera, hablando de vampiros. Buffy, la casa de vampiros, y Willow. Buffy y Willow. Ajá. Pues este cómic también es más o menos reciente. En el 2019 hicieron un reboot. Entonces, esta no es continuación de la serie que, pues, estaba desde tiempos ancestrales, ajá, también de la mano de Joss Whedon. No, esta es nueva y nos vuelve a contar la historia de Buffy, pero sí cambia, no es como era en la serie, cambian cosas. Pero está muy padre, está muy interesante. Si quieren, vean como la primera parte, que es Hellmouth y Welcome to Hellmouth, que son los primeros 8 números. Y, pues, ahí es como... nos vuelven a contar cómo es la leyenda de la cazadora. Buffy justo empieza, ¿no? Como de cero. Buffy llega a Sunnydale a vivir con su mamá, se van de otra ciudad porque pues tuvieron un evento con vampiros, tuvieron que irse de la ciudad, llegan, entra a esta nueva escuela y conoce a Xander y a Willow, ¿no? Uh-huh. Aquí está, me gustan más los personajes porque como que tienen, ya no son como tan sosos noventeros como eran en la serie, ¿no? Como aquí ya son más tridimensionales, más profundos los personajes. Entonces me gustan mucho. Xander, que en la serie lo odio porque es un nie, aquí ya termina siendo mitad vampiro, para salvarlo tienen ahí como que medio convertirlo. Y los villanos principales, desde el principio, son Spike y Drusilla. Y Spike uh-huh. es mi husbando forever, amo Spike, es mi vampiro favorito, Spike. Okay. Así. Y pues es el villano principal de esta serie. Uh-huh. Y están buscando un artefacto para abrir la boca del infierno, que casualmente está en la escuela. Entonces uh-huh. se tienen que enfrentar a un chorro de vampiros. Y bueno, ya termina esta historia de Hellmouth, se abre la boca del infierno. Buffy y su compañía ganan, acompañados por Ángel, porque aquí también ya uh-huh. llega Ángel, como casi luego, y desde un principio empiezan a trabajar juntos para vencer a Spike y Drusilla. Y luego, pues, Willow, mi bruja favorita también. Mira, de Buffy sale mi vampiro favorito y mi bruja favorita. Mi favorita, ok. Ajá. Willow, pues ya saben que mi bebé es dramática, es atacada. Ajá. Entonces, tras los eventos del Hellmouth, ella termina, uh-huh. pues, loquita, ¿no? Ve morir a Xander y luego lo convierte en vampiro. Y aquí ella explora más como su magia oscura. O sea, siempre siente como ese atracción al lado oscuro, al, pues, uh-huh. como más la llama. Y, pues, dice, no sé qué pasa conmigo, me voy a ir de Sunnydale, se va. Y ahí sale el spin-off, su propio cómic, Willow, que es Willow huyendo de Sunnydale, llega a un pueblito de brujas. Okay, okay. Un pueblo que es como muy, si les gustó Agatha, si les gustó también todo esto de WandaVision, no es de Willow, Costner, Bárbara Gordon, ese no es el Willow del que estamos hablando de mi brujita pelirroja preciosa Willow Rosenberg, llega ese pueblito, pues está lleno de brujitas y magia, y le dice, perfecto, aquí voy a aprender a usar mis poderes y voy a hacerme bien perra poderosa de la magia, pero pues obviamente no es tan padre, ni todas las brujas son tan felices, ni la bruja mayor que ella ya está viendo como una figura materna es tan buena, y descubre que todo es un plan malvado de esta bruja para absorber los poderes de los demás, y los tiene así como tipo Midsommar, como tipo Wanda, todos están bajo un embrujo, okay. todos en el pueblo, nadie puede salir del pueblo, están ahí atrapados en una ilusión, creen que son muy felices, creen que todo es perfecto, pero pues no, todos están bajo el hechizo de esta bruja, que lo que quiere es chuparles los poderes para convertirse en la bruja más poderosa del mundo, y pues Willow tiene que vencerla. Pero está padre, pues todo lo que dices me está gustando, ¿eh? Debo admitir. Entonces, súper recomendado si les gusta, extrañan a Buffy, como yo. Sí, sabes que supuestamente va a regresar. Ya va a regresar. Va a regresar la serie, pero como no va a estar Joss Whedon, ya no sé qué pensar. Lo cancelaron. Cancelado, pero esperemos que sea algo bueno. Y pues ahí, de todas formas, ahí estaré. No como con Harry Potter y la nueva serie, ahí no creo estar. Pero sí, como la nueva serie de Harry Potter, algo me dice que no va a ser buena, ¿no? Sí, para empezar, lo primero que están haciendo es quieren sacar a la escritora. Y perdón, pero la odiarán mucho. Que la saquen. No, es esa vieja que se vaya. Pero ella escribió todo. ¿Y qué? Ya está. No la necesitan, pues si solo van a hacer un reboot de todo, no la necesitan. Ya está escrito, ahí están los libros, ya. ¿Qué tiene que hacer ella? Pero bueno, damas y caballeros, quiten eso, por favor. Damas y caballeros, desafortunadamente, ya nos pasamos un poquito del horario. Normalmente nos salimos aquí a las 7, son las 7:11. No pasa nada. nos quedamos con algunas imágenes, pero ya las chequé y en realidad no son nada en particular especial. Lo importante era mencionar... ¡Ay, no lo voy a ver! ¡No lo voy a ver a Monterrey! ¡No me lo recuerden! Lo importante... ¡Débil! Lo importante, obviamente, era ¿cómo se llama? Que pusiéramos las imágenes de Mena y algunas de las imágenes mías. Espero Estábamos diciendo Buffy muchas veces y pues ya vino. Dijo, ¿qué? ¿Yo qué? Espero que les haya gustado este programa especial que hicimos para Halloween. Ya la próxima semana estaremos hablando otra vez de las recomendaciones de los mejores cómics según mi visión. Y también, obviamente, estaremos buscando la manera de poder entrevistar a nuestros amigos Rulo Valdés y Oscar Amador, que son los escritores de este gran cómic. Su nombre es Blue Demon Jr. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recomiendo. En su Sanborns más cercano, corran por él. Les pido, por favor, que chequen todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Denle like, compartan estos videos si les están llamando la atención para que tengamos más gente conectada. Porque ya de plano, déjenme decirles, queríamos conseguir acceso a la función de Wicked, que es por parte de Universo. No, yo quería ir a la fiesta de Wicked. A la fiesta de Wicked. Queríamos conseguir acceso. Le mandé toda la información del programa a la gente de Universal y se rieron de nosotros y dijimos... Nos patearon. Nos dijeron, literal, queremos ¿Y gente... ¿Y ustedes quiénes son? Queremos gente con más números. Literalmente nos dijeron, queremos gente con más números. Y así de, ups. Pero bueno, muchísimas gracias, chicos, a los que estuvieron conectados el día de hoy, a todas las personas que comentaron. Muchas gracias por estar siempre pendientes. Mi nombre es Carlos... Mi nombre es Carlos Joy Moisés, acompañado como siempre por Matt Murdock sin ropa, ¿qué? Menabox, muchas gracias por estar con nosotros y como todos ustedes saben, muchísimas gracias a nuestro buen amigo, el gran Bárbaro Gordon, por amenizar. Los que no nos ven en YouTube no ven las imágenes que están en YouTube, entonces no entienden. Exacto, entonces estamos en YouTube y estamos en Facebook a través de esto, pero también nos pueden ver por Instagram, nos pueden ver por todas partes. Y recuerden, los programas se quedan en Instagram, se quedan en Facebook, entonces de esa manera, y también en YouTube, entonces de esa manera los pueden ver cuando ustedes gusten. Si no los pueden ver en vivo y a todo color, los pueden ver después. Pero ya con eso, me despido de todos ustedes. Mena, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes para que te puedan stalkear bien? Estoy como Raised by Monsters o Mena Box. En todos lados. ¡Gia Cosner! Parece que te va a besar. Parece que te va a besar. ¡Ay! A ver otra vez. No, pero en grande, Cosner, en grande. Para recostarme en su hombro. Pues muchísimas gracias a todos que estuvieron con nosotros. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Muchas gracias por estar con nosotros en Comicmanía. Muchas gracias a los chicos de Geekly Network, obviamente a Bárbara Gordon y a Menabox y a todos ustedes. Nos vemos no la próxima semana porque voy a estar de vacaciones, pero la semana que sigue continuaremos. Bye, y me bye. Va a traer algo de Jack. Sí, sin duda y sin falla. Bye. Adiós.